aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 1 de mayo de 2018 y vivimos un nuevo Día del Trabajador. Desde aquí, La Voz de Europa, rendimos homenaje a todos los trabajadores de España y de Europa. Trabajadores que no solo esta generación, sino que todas las anteriores, todas nuestras generaciones antepasadas de trabajadores, durante su trabajo de siglos, levantaron este país y levantaron este continente para que fuera lo que es en este momento. Nos acusan desde muchas posiciones de que este bienestar que todavía tenemos, aunque cada vez está más reducido, lo tenemos debido a que hemos explotado, saqueado, arramblado con los recursos naturales de otros pueblos que les hemos esclavizado, y que de ahí vendría pues esta situación todavía positiva que vivimos en Europa. Es un desprecio absoluto a tantos trabajadores y a tanta gente en Europa, a ese trabajo, a ese genio europeo que hizo de este continente, sin apenas recursos naturales, uno de los mejores lugares para vivir. Esos recursos naturales necesitan de un ingenio, de un cerebro, de un trabajo que los ponga a funcionar, ya que recursos como, por ejemplo, el petróleo no es nada, es un líquido negro, viscoso, que no es nada si tú no eres capaz de inventar, de crear y de fabricar la máquina que use ese combustible. Los sindicatos, por su parte, que en una vuelta de hoja más en su espiral destructiva y negativa en Cataluña, directamente se manifiestan junto a los independentistas en el momento histórico en el que más deberían estar defendiendo la existencia de un Estado nacional fuerte y unido que pueda protegerse de las embestidas de este capitalismo internacional cada vez más agresivo. Estos sindicatos traidores que durante 40 años han callado y han permitido el desmantelamiento de todo nuestro sistema de protección social y laboral, pues ahora, en una vuelta de tuerca más, se nos vuelven separatistas mientras callan, por ejemplo, ante la última exigencia del FMI pidiendo que la edad de jubilación se alargue más de los 67 años. También los sindicatos, junto con la patronal, llevan 20 años en la primera línea de aquellos que piden la importación masiva de mano de obra barata desde el extranjero. Que lo haga la patronal, lo podemos entender. Todas las patronales del mundo quieren inmigración, quieren poder importar mano de obra barata. Eso es comprensible, pero que sean los propios sindicatos los que apoyen esta importación masiva de mano de obra barata y de baja cualificación, que por efecto cascada, por efecto arrastre, acaba perjudicando a los salarios y a las condiciones laborales de los trabajadores autóctonos, pues eso ya es más sorprendente por parte de estos sindicatos. Y las consecuencias de estos 40 años, pues las hemos visto, las consecuencias de este proceso de destrucción industrial, las consecuencias de todas estas reformas laborales que una tras otra han ido desmantelando, no lo que se ha ido construyendo durante este régimen del 78, sino lo que se construyó durante el anterior régimen nacional y que este régimen actual se ha encargado de desactivar y de destruir. Gracias a esta importación masiva de mano de obra barata ha sido posible una reforma laboral tras otra, en especial esta última, especialmente lesiva para los trabajadores. La misma patronal lo ha reconocido públicamente. En España, la auténtica reforma laboral ha sido la inmigración. Y en este siglo XXI, que tan negro se nos presenta, La lucha, esa antigua lucha de clases, será la que nos anunció nuestro amigo muerto, en este momento fallecido, Manuel Funes Robert. La lucha de clases del siglo XXI no será, no debería haber sido nunca entre trabajadores y empresarios, sino que será entre trabajadores productivos y financieros especulativos. Será entre soberanistas que defienden el Estado Nacional y entre internacionalistas neoliberales que quieren destruir ese Estado Nacional porque lo ven como un obstáculo para su libre mercado mundial. Estos neoliberales, que parece que su único objetivo, y quieren además que sea también nuestro único objetivo, sea una vida únicamente material, que nuestro principal fin sea comprar barato, sea el crecimiento absoluto y sin freno del PIB, que sea comprar y vender, que sea consumir, olvidándonos de las cosas realmente importantes de la vida, y para ello quieren pues imponernos esta ingeniería social y acabar con los estados nacionales, y por eso también defienden, junto con los sindicatos que por lo menos callan ante este libre comercio con China. ¿Qué diferencia con estas campañas de la extrema izquierda y de los sindicatos contra el TTIP, contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con el que nosotros también hemos sido bastante críticos? Pero si hemos de comparar un tratado de libre comercio con un país como Estados Unidos, que tiene unas condiciones relativamente parecidas a las de Europa, con un libre comercio con China, con una moneda muchísimo más devaluada que la nuestra, con una mano de obra mucho más barata que la nuestra, sin apenas protección social y laboral, este último caso nos hace muchísimo más daño, pero estos sindicatos callan. Y las consecuencias ya las hemos visto. Destrucción de nuestra industria, destrucción de nuestro pequeño comercio, precarización masiva del empleo. Eso es lo que queremos. Lo que ha pasado estos 40 años, el desmantelamiento de las escuelas de formación profesional, el desmantelamiento de la industria pesada, el desmantelamiento de toda nuestra economía productiva. ¿Qué han dicho los sindicatos ante este proceso brutal de destrucción social y laboral de España? Absolutamente nada. Solo nosotros, solo aquellos que defendemos opciones sociales, pero también nacionales, porque van de la mano de manera inevitable ambas, solo nosotros defendemos los auténticos derechos del trabajador español y europeo, que cada vez son más escasos. Así que desde aquí, un saludo a todos los trabajadores españoles, donde también incluimos a muchos empresarios que también son trabajadores, y mientras mantengan unos salarios y unas condiciones justas, los empresarios son tan útiles a la economía nacional como los trabajadores. Así que organicémonos, defendamos lo nuestro, defendamos nuestro Estado Nacional, porque esta guerra del siglo XXI, como os he dicho antes, será la guerra de clases, sí, pero entre soberanistas e internacionalistas. Nada más, comienza aquí La Voz de Europa. Arrestan en Italia a un bosnio que se dirigía a Barcelona con un arsenal de armas escondido en el coche. La población de extranjeros en España crece tras la crisis. Intervienen en Algeciras el mayor alijo de cocaína de Europa. Cerca de 13.000 inmigrantes sin papeles optarán a la renta general de inserción en la Comunidad Valenciana. El gobierno revisará los delitos sexuales en el Código Penal tras el caso de La Manada. Asesinan con ácido a una cristiana pakistaní por negarse a casarse con un musulmán. España suma 2,4 millones de jubilados y tan solo 200.000 jóvenes en las dos últimas décadas. Rajoy respalda la adhesión de Turquía a la Unión Europea. El grupo Prisa cesa a Cebrián como presidente del país. El FMI cree que España debería extender la edad de jubilación más allá de los 67 años. La deuda volverá a subir más de 30.000 millones este año y llegará a 1,17 billones. Carmena vuelve a favorecer la inmigración ilegal y pide que los sin papeles puedan trabajar en Madrid. Pedro Varela de nuevo está en prisión, esta vez por una absurda y anómala reclamación de derechos de autor por parte del Estado alemán sobre un libro que él mismo censura y prohíbe, en lo que claramente es una sentencia política y una persecución ideológica. Desde aquí, La Voz de Europa, pedimos su puesta en libertad. Para aquellos oyentes que queráis transmitirle vuestra solidaridad, estas son sus señas para escribirle. Pedro Varela, módulo 4, celda 119, centro penitenciario La Roca Cuatro Camins, 08430, La Roca del Vallés, Barcelona, España. Pedro Varela, libertad. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, comenzamos el programa y el debate de esta semana. Una semana más, un programa más de Aquí la Voz de Europa. Nos acompaña Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay? Hola, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Bueno, Manuel, realmente preocupante lo que estamos viendo en España. Una serie de acontecimientos nos van demostrando que este proceso de ingeniería social masónica que tantas veces hemos denunciado sigue acelerado y sin frenos. La histeria, porque no se puede utilizar otra palabra, la histeria colectiva, femimarxista o femiglobalista o femiestalinista, llamémosla como queramos, pero esta histeria desatada tras la sentencia del caso de la manada, que sumada a la histeria de esa huelga del 8M, una huelga seguramente ilegal, no sé si es legal que solo las mujeres puedan hacer huelga, desde luego lo dudo, pero bueno, ahí estuvo aquellas manifestaciones, gracias a los miles y miles de millones de euros que la ONU, que la Unión Europea y que los Soros de turno están inyectando en este movimiento tan tóxico, como se ha convertido el movimiento feminista, pues están cada vez contaminando y contagiando a una mayor parte de la población, no solo a mujeres, pero evidentemente, sobre todo, a las mujeres. Más que entrar en el caso de la manada, que vamos a entrar y vamos a dar nuestra opinión, que seguramente a más de uno y a más de una pues le va a escocer, queremos comentar pues la ingeniería social que se está haciendo con este caso, cómo automáticamente a través de estas protestas se va a empezar a legislar o a cambiar la ley para que prácticamente la palabra del hombre no valga absolutamente nada y la palabra de la mujer denunciante sea directamente ley. Y también vemos cómo hasta el propio ministro de Justicia está atacando al juez que ha dado su voto particular en esta sentencia, incluso pues gente como Ana Patricia Botín, una de las mujeres, seguramente la mujer más poderosa de España, ha entrado en este asunto para que veamos a qué niveles nos estamos moviendo, también criticando la sentencia. Ahora vamos a entrar más a fondo en este tema, pero desde luego es preocupante que una jueza esté diciendo directamente que se les presiona a los jueces en los casos de violencia de género para que prevariquen a favor de la mujer. Dice esta magistrada de carrera que a los jueces de violencia nos están diciendo prácticamente que si no resolvemos a favor de la víctima sí o sí, nos pasan una queja, nos ponen una queja. Eso es lo que están diciendo. ¿Esta es la justicia machista y patriarcal? ¿Esta es la justicia? ¿Esta justicia que está llevando a miles y miles de hombres inocentes a la cárcel? ¿Que está llevando a miles y miles de hombres a la desesperación e incluso al suicidio? Que no hace nada, que prevarica ante tantas y tantas denuncias falsas, que estamos hablando de porcentajes elevadísimos. ¿A qué estamos jugando, Manuel? Pues la presión Está bien que haya una juez que por fin lo haya admitido, pero es que es algo que vemos todo el mundo, ¿no? De hecho, en este caso ha sido escandaloso cómo contra el magistrado Ricardo Javier González pues ha habido toda esta campaña de linchamiento, su fotografía apareciendo en todos los medios, su voto particular se ha filtrado en todos los medios también. El propio Partido Popular, este partido repugnante, porque es que no tiene otro nombre, que siempre que hay cualquier sentencia favorable a los etarras, favorable a Puigdemont, ya sea en Estrasburgo, en Madrid o en la Conchinchina, siempre habla del respeto que él tiene por las sentencias judiciales y por la independencia del Poder Judicial, rápidamente ha dicho que este juez, con otras palabras, está loco y que tiene problemas personales por haber opinado con base jurídica totalmente diferente al resto de magistrados. Entonces, ¿dónde está aquí esa independencia judicial? Estamos viendo una presión brutal, estamos viendo cómo los medios, como La Sexta, La Cuatro, piden que se cese a este juez, incluso también al propio ministro catalá, por haber afirmado que este juez está mal y haberle, según ellos, dejado actuar. Pero, señores, ¿no quedábamos en que el gobierno no cesaba ni ponía jueces? ¿A qué nos están, a dónde nos quieren llevar? También siempre nos han estado diciendo que no había que legislar en caliente y automáticamente sale una sentencia que no les gusta y hay que reformar las leyes en caliente, aprovechando la ira popular. Estamos clarísimamente ante un caso de ingeniería social, pero gravísimo, va mucho más allá de la ingeniería social de género, mucho más allá. Como ha dicho Miguel, esto hace que la mujer, la palabra de una mujer, sea ley y la palabra de un hombre no sirva para nada. Yo llamo a una reflexión a todas estas mujeres manipuladas que están yendo a todo este tipo de manifestaciones y protestas. Por favor, olvídense por un momento del maldito género de las narices. Olvídense del feminismo, del machismo y de leches. Vamos a ver que todos somos aquí personas. Somos todos seres humanos. ¿De acuerdo con esta premisa? Lo que ustedes están ayudando a aprobar es una dictadura como jamás ha existido, por la cual la palabra de una persona, de un ser humano, vale para condenar y llevar a la cárcel sin más pruebas y contra todos los indicios a otra persona. Es decir, es la destrucción total del Estado de Derecho. Es la destrucción total de cualquier sistema garantista. Es la destrucción total de la justicia. Es la destrucción total de la presunción de inocencia. Es la destrucción total de todo absolutamente ordenamiento legal y jurídico de derecho romano sobre el cual nos estamos basando o tratamos de basarnos desde hace cerca de 2000 años. Es una nueva dictadura en la que el poderoso, a base de sobornos, a base de publicidad o a base de presiones, podrá condenar al ser humano que le moleste a lo que quiera y cuando quiera. Es a eso a lo que nos están llevando. Directamente, no es otra cosa. Eso es lo que están buscando. Ahora luego, como dice Miguel, pasaremos a hablar de esta sentencia en concreto de la manada, pero no pensemos solo en este lavado de cerebro femiestalinista, sino veamos que, aparte, se está buscando acostumbrarnos a eso, a que hay delitos por los cuales una vez eres etiquetado se te puede condenar, se te puede perseguir, se te puede procesar y no debes tener defensa alguna. Pero es que ni abogado de defensa ni un juez imparcial, porque es obligado a prevaricar, y como estamos viendo, hombres son condenados directamente por lo que dicen sus mujeres sin más pruebas. Aparte de, antes de llegar a esa condena, ser detenidos, arrastrados a una celda, encarcelados, vamos, tratados como auténticos criminales, simplemente por la palabra, repito, de otro ser humano. Olvidémonos que es hombre o que es mujer. ¿De verdad no se dan cuenta a dónde nos puede llevar todo esto que están ayudando a instaurar todas estas mujeres indecentes, porque no tienen otro nombre, indecentes por su total falta de cerebro apoyando todo este tipo de iniciativas? Esto es una auténtica locura que debemos frenarla sí o sí cuanto antes de que sea demasiado tarde. Estos tipejos de la manada, que es lo que son auténtica basura infrahumana como seres humanos. Desde luego no vamos a defenderles en absoluto, pero ser una basura infrahumana no te lleva 9 años a la cárcel. Tienes que hacer algo punible, tienes que cometer un delito que sea un delito en el Código Penal, que se pueda medir y que tras un juicio justo, pues te castiguen. Pero eso no te lleva, ni tienes por qué aguantar, que salga tu foto y tus nombres y tus apellidos en todos los medios de comunicación de España desde el primer día. Lo que ha pasado aquí, pues la sentencia está bastante bien hecha. 3 jueces que han estado durante todo el juicio, que han visto los vídeos, que han visto las contradicciones de la chica, que en la denuncia dijo unas cosas y luego durante el juicio dijo lo contrario en muchísimas ocasiones, y parece bastante ajustado a la ley, como mucho, este castigo de abuso sexual. Todo indica, desde luego hay indicios más que razonables de que las relaciones fueron consentidas, y eso sí, se podría aceptar, pues bueno, que igual la chica se vio sobrepasada por la situación en algún momento, y en una situación de 5-1, pues vale, pudo haber algo de abuso, los chicos en esa relación pudieron abusar un poco de la situación, pero nada más, ni mucho menos acoso y aún menos violación, que es lo que está pidiendo toda esta gente. Pero es que están diciendo eso, yo sí te creo, me creo tu palabra, pero vamos a ver, sabemos de sobra los miles y miles de denuncias falsas que hay. Sabemos que el 80% de las denuncias por violencia de género son falsas. Falsas no, falsas no, acaban en absolución. Es cierto que algunas pueden ser retiradas porque la mujer tiene una relación afectiva o económica con su maltratador y por lo que sea retira la denuncia, pero el 80% acaban en absolución. Eso nos dice que un porcentaje altísimo de estas denuncias son falsas. Los jueces lo saben y prevarican porque deberían abrir de oficio una nueva denuncia falsa contra la mujer, pero no se atreven a hacerlo por miedo a que les pase lo que le está pasando a este juez Navarro. Simplemente las archivan por falta de pruebas. Pero es que a partir de ahora, pues ¿qué será lo próximo? ¿Qué será este cambio de legislación que quiere el gobierno? ¿Saltarse directamente a la justicia y que sea una comisaria feminista la que juzgue el caso y que dé por buena la palabra de la mujer automáticamente? Están diciendo las feministas que violación es simplemente si una mujer se sintió violada. Dice que se sintió violada. ¿Cómo se mide eso? Esto nos lleva a la indefensión más absoluta. Cualquier relación sexual, por muy consentida que haya sido, puede acabar en una denuncia, y de hecho ya está pasando. Pero es que van a ser tan tontos, aunque eran unos garrulos, pero van a ser tan tontos los señores de la manada de grabarse cometiendo un delito, de grabarse cometiendo una violación. Ellos no fueron conscientes en ningún momento de estar violando a la chica. Eran conscientes de que era una relación consentida. De hecho, siguieron de fiesta y a la mañana siguiente se fueron a los encierros. ¿Van a ser tan tontos los jueces de meterse en este lío sabiendo lo que les iba a caer? Para ellos lo fácil habría sido condenarles a la máxima pena posible y en este momento no estarían siendo linchados como lo están siendo. Pero es que, como os he dicho antes, es que las pruebas están ahí. El juicio está ahí. Las declaraciones de la chica están ahí. Pero claro, como aquí hay una serie de colectivos a proteger, y entre ellos las mujeres, que supuestamente son seres de luz, que nunca pueden decir ninguna mentira, que nunca pueden meter ninguna denuncia falsa, como estamos en esta ingeniería social contra el hombre, aunque realmente también es contra la mujer, es una ingeniería social para enfrentar a hombres contra mujeres, para que no se formen familias, para que no nazcan niños, para reducir la natalidad, para reducir la población autóctona, porque luego todas estas feministas, luego lo comentaré, callan ante las manadas de argelinos, de marroquíes, de musulmanes, en España, en Alemania, en Inglaterra, ¿cómo callaron? Ante las masivas agresiones sexuales en Colonia, en Alemania, ¿cómo callan ante estas mafias de pedofilia de pakistaníes ¿Y cómo están callando aquí en España? ¿Por qué este doble rasero? Porque el feminismo es una herramienta de esta ingeniería social globalista. Están enfrentando a hombres y a mujeres. Quieren que los hombres desconfíen de las mujeres, que ya directamente rechacen tener relaciones sexuales con ellas para no acabar como los de la manada, y al revés, quieren que las mujeres piensen que todos los hombres son violadores y agresores en potencia. Hay que acabar de una vez con esta ingeniería social masónica, porque nos está llevando a una situación y a un punto de no retorno del que no podremos volver. Hace no mucho hablaba con un amigo víctima de denuncias falsas de violencia de género. De hecho, pues muchos le conocéis porque él es presidente de una asociación, Adelvigen se llama, que denuncia todos estos casos de la violencia de género. Y me decía que él le recomendaba a su hijo, porque no tiene un hijo propio, pero que estaba viviendo esa situación entre, pues, con amigos, con más gente, compañeros de la asociación, en las que recomendaban a sus hijos, jovencitos, que grabaran con el móvil en todo momento, incluso sin que se dieran cuenta sus parejas, cuando fueran a tener cualquier tipo de relación sexual con una chica. Hasta ese punto de terror, de miedo, de absurdez estamos llegando, porque claro, cualquier relación, si no hay más testigos, y luego vale la palabra de una mujer sin ningún tipo de prueba, repito, sin ningún tipo de parte médico de violencia, sin ningún tipo de nada, como en este caso, y vale el decir, no, es que sentí miedo, me vi sobrepasada, pero bueno, ¿esto qué es? Que esto está siendo utilizado por como una herramienta para la destrucción de toda nuestra sociedad, ya no solo de la familia, lo he dicho antes, es de todo sistema garantista, de todo derecho de la persona. Porque, señores, yo entiendo que muchas veces les parecemos locos, casi exagerados, incluso a nosotros nos lo parece, terminamos de hablar en este programa, sales a la calle, ves la luz del sol, ves el tráfico en las calles, ves los niños jugando en el parque, y parece que no esté sucediendo todo lo que estamos denunciando. Pero, señores, tengo una muy mala noticia. Sí, está pasando. Nos están llevando a ese extremo que denunciamos aquí. Y que lo están utilizando como una herramienta para la destrucción total de nuestra sociedad, de nuestra civilización, pues lo acaba de decir Miguel muy claro. ¿Por qué no protestan con los centenares de casos de violaciones de inmigrantes que están habiendo en todo Occidente? ¿Por qué no protestan ante la implantación con dinero público de esa religión machista que considera que violar a la mujer es un derecho del varón? ¿Por qué ahí callan y utilizan esto únicamente como herramienta? ¿Por qué callan cuando, por ejemplo, en la calle Japón, una mujer es golpeada por un manifestante de izquierdas? Porque lo utilizan como palanca. Hay una pintada que está circulando por redes, feminista, esta que están poniendo por todas las paredes, que dice, yo sí te creo, hermana, con el símbolo feminista. Luego os hablaré del símbolo feminista. Y a la pintada le han contestado magistralmente, con el mismo color prácticamente. Han puesto debajo del yo sí te creo, hermana, entre paréntesis, a menos que seas pareja de un guardia civil de Alsasua, entonces eres una puta facha mentirosa. Veamos que no han puesto el grito en el cielo estos colectivos feministas de que fueran golpeadas por esa marabunta de batasunos terroristas, estas mujeres, estas chicas de los guardias civiles. ¿Por qué no utilizan estos casos? ¿Por qué nunca protestan cuando ideológicamente no va con ellos? ¿Por qué han esperado a que la manada sea de españoles y también montada por un guardia civil? No les estoy defendiendo. Voy a ser muy claro. Yo, como padre, creo incluso en la pena de muerte para un violador. Es más, si yo pudiera ajusticiar al que se atreva a violar a mi hija, te garantizo que haré lo que pueda y lo que esté en mi mano para justiciarle. Y no voy a caer en el buenismo, en el que creo en la ley, porque no creo en la ley, ni voy a caer en todo tipo de otras consideraciones como perdón o sí, bueno, el perdón en este caso que se lo dé Dios. Creo que a un violador que coja a una muchacha inocente y la viole, la maltrate, debería estar penado con la pena de muerte. Esa es mi creencia particular. No hablo en boca de nadie en este momento. Es mi creencia particular. Pero como ha dicho Miguel, este no es el caso. Estos de la manada, ¿qué son? Pues son la escoria que está generando esta sociedad. Estos chavales, antes de que madure su cerebro, están bombardeados por pornografía constante, consentida y pagada por el sistema. El mismo Soros que paga los movimientos feministas, y su... hablo de Soros no como persona física, sino como testaferro de todo ese movimiento sionista, es el mismo que financia y pone en todos los ordenadores la pornografía gratuita, la de alto nivel y la cutre. Y no seamos hipócritas. Nuestros hijos se han criado viendo internet este tipo de acciones que se llaman bucaques y alegremente lo dicen. ¡Buah, un bucaque! Un bucaque, para el que acabe de caer del árbol y no sepa lo que es, pues es un montón de tíos montándoselo con una sola chica. Para mí me parece una inmoralidad gravísima. Y yo creo que eso, ejecutado en plena vía pública, debería estar penado. Pero lo creo yo, no está marcado en la ley. Nuestras leyes no castigan la inmoralidad. Será positivo o negativo, yo creo que es negativo, pero eso debería estar reflejado en el Código Penal. No puede ser que a la carta, cuando a ellos les dé la gana, este sistema nos tienda trampas constantemente. Les dicen a los chavales, ah, no pasa nada, puedes ser gay, déjate, pues eso, que un amiguito te dé por detrás, que no pasa absolutamente nada. Pero luego, con su prensa rosa y sus medios de comunicación, si eres alguien importante, si eres alguien conocido, se burlarán de ti y te humillarán hasta la muerte para destruir tu imagen pública. ¡Ah, no pasa nada! ¡Aquí todo es una maravilla! Te harán la de Pedro J. Ramírez, con una negra detrás, grabado en una situación humillante. Porque este sistema no para de tender ese tipo de trampas. Les dice a estos chavales, mirad, pero si esto es lo que está de moda. Y también a muchas chicas, porque no nos engañemos, hay a muchas chicas que les gusta y lo provocan y lo quieren, y se sienten como guarras que son el centro de atención de un montón de machos en un ratito. Pero lo que no puede ser es que esta chica no se defendiese, ni siquiera gritase. Entonces, ¿en qué papel dejamos a las que de verdad sí son violadas y son capaces de defenderse? Como mínimo una persona hay que exigirle la valentía, a no ser de que sea un disminuido mental, y en ese caso habría que analizarlo de otra forma. Tiene que tener la valentía y hay que exigírsela de decir, no, no quiero, déjame en paz, no hagas esto, déjame, te la vas a cargar, o cualquier tipo, por mucha superioridad numérica que tuviera delante. Y si no lo hace, si al revés su comportamiento demuestra que está consintiendo la situación, como lo demuestra la sentencia, no se puede enviar a 9 jóvenes a la cárcel. Como mucho habrá que reenviarlos a algún sitio donde les reeduquen, les metan un poco de valores espirituales y les enseñen que ni se trata así ni a una mujer, pero es que ni a un perro ni a nadie. Y que esos valores que le ha metido el sistema, con su carga pornográfica, con todas sus mentiras, con todas sus idioteces, son una trampa. Es exactamente igual que el tema de las drogas. ¡Drógate, chaval! ¡No tiene consecuencias! ¡Claro que tiene! ¡Destroza tu salud! ¡Te quedas imbécil! ¡Te quedas enganchado! Pero es que además, el día que te pillan con una pequeña cantidad que supera en poco lo que es legal llegar, ese día ya eres un esclavo de muchos policías corruptos, que los hay. Y si entras en prisión por una tontería así, luego en prisión todavía te pueden agravar más la pena. Y al final la trampa del sistema que te dice, no pasa nada por tener un poco de droga, por consumir un poco de droga, acaba destrozándote la vida. Este es un sistema diabólico que va engañándonos, disfrazando de libertad cuando no hay ninguna libertad. Así que, señores, empecemos a espabilar y tengamos la valentía de decir, por mucho miedo que dé enfrentarse a esta auténtica, más que manada, jauría de esfemistalinistas, sus medios de comunicación, y que parece que vamos a quedar aquí de machistas y de violadores, que para nada lo somos. Al revés, flaco favor están haciendo esta gente a las mujeres. Flaco favor a aquellas dignas, honradas y virtuosas que son atacadas por un cerdo y un criminal de forma totalmente insidiosa, y ahí sí se defienden y hasta pierden su vida defendiendo su honra y su dignidad. Flaco favor le están haciendo feministas a estas. Y reflexionen con todo lo que he dicho antes, ya para terminar, que ustedes eran feministas, pero han tenido padres, aunque los odien ahora, han tenido maridos, aunque los odien ahora, habrán tenido hermanos y pueden tener hijos. No aprueben unas leyes, no permitan que siga avanzando unas leyes que permiten encerrar a una persona por la palabra de otra persona sin más prueba que esa. No lo permitan. Varias noticias de este año y del año pasado. Absuelta la mujer juzgada en Pamplona por violar en tres ocasiones a su sobrino de 15 años, para la que pedían 42 años de cárcel. Esto es una noticia también en Pamplona, casualmente como la manada, en la que una mujer violó a su sobrino de 15 años tres veces y sale absuelta, directamente absuelta. Por supuesto, ninguna campaña, ni Ana Rosa Quintana, ni Susana Griso, ni a nadie le ha interesado el bienestar de este chico de 15 años. Otra noticia. En libertad, 6 detenidos en Gandía al confesar una joven que los denunció falsamente. Un caso parecido también a este del que estamos hablando, en el que una joven denunció una falsa agresión sexual por parte de 6 personas. Y menos mal que en este caso se retractó. Imaginaos que a esta joven se le dirige un bufete de feministas o un lobby de presión de estos feministas radicales con medios y con dinero, se suma a esa denuncia, La Sexta, La 4, Telecinco, Ana Rosa Quintana, y toda esta gente, y estos 6 detenidos, que eran completamente inocentes, acaban, pues como los de la manada, 9 años en la cárcel, por la palabra de, sí, hermana, yo sí te creo. Recordemos también un caso muy parecido en Málaga, donde también hubo una relación sexual en grupo de varios jóvenes de etnia gitana con una chica que también les denunció falsamente por violación, y menos mal que uno de aquellos jóvenes hizo lo que ha dicho antes Manuel. Pudo grabar la relación, se vio perfectamente que era consentida y se libraron. Si no, en este momento se tiran 10 años de cárcel solo por la palabra de aquella mentirosa que fue a aquella chica. Os recomiendo también un artículo que escribí yo para la página de Democracia Nacional, La Manada de la que nadie habla. Se ha movido bastante por redes estos días y ahí tenéis un montón de casos de agresiones sexuales cometidas por manadas de inmigrantes contra mujeres españolas. En Cádiz, una joven de 17 años sufrió el ataque de unos 15 menores de apariencia magrebí, que le rodearon y comenzaron a increparla diciéndole obscenidades. Uno de ellos le propinó un duro golpe en la boca, partiéndole el labio. ¿Sabíais algo de esta noticia? Ana Rosa Quintana y Susana Griso, La Sexta, La 4, se han molestado en investigarla. En Gran Canaria, 4 hombres de nacionalidad marroquí, la manada eran 5, fueron detenidos como presuntos autores de agresión sexual y abusos sexuales contra una turista extranjera. Fueron detenidos y quedaron en libertad con cargos y con medidas cautelares. En libertad con cargos. Ni una palabra de nadie. Por supuesto, esta manada de argelinos, estos 10 argelinos que en Alicante estuvieron violando durante 24 horas a una chica de 14 años, que nadie ha dicho prácticamente nada y que ya están 6 de ellos en la calle en libertad. 4 siguen detenidos y ya veremos si vemos sus caras, si vemos sus nombres y apellidos como con la manada. ¿Por qué este doble rasero? Pues muy fácil, porque la manada son españoles y estos son extranjeros. Simplemente ese es el doble rasero, porque os lo hemos dicho. Este feminismo, su auténtico objetivo es el hundimiento de la natalidad autóctona española europea de la población blanca europea. Por eso les da igual lo que hagan los inmigrantes, los musulmanes o no. Eso les da igual, les trae sin cuidado. También son seres de luz los inmigrantes, no pueden hacer nada mal nunca. Lavapiés tampoco, los senegaleses eran víctimas, sí, destrozaron el barrio, lo quemaron de arriba abajo, pero da igual. Eran víctimas del racismo institucional de los malísimos racistas españoles. Y por supuesto, el dinerito. 1.000 millones de euros va a dedicar el régimen del 78 para luchar contra, entre comillas, la violencia machista en los próximos años. Ya lo decían las feministas hace poco en una manifestación. Menos lacitos y más dinerito. Eso es lo que quieren todas estas comisarias feministas. Meterse a vivir del presupuesto porque son feministas de Estado masónico de este régimen del 78 que las está promocionando. Este es el objetivo de estos grupos. Más dinero, inyectarse en el presupuesto público y sobre todo lo que más nos afecta, destruir las relaciones familiares en España y en Europa para hundir la natalidad, hundir la población y entregarle Europa a esos musulmanes a los que tanto defienden. Todas estas campañas explosivas, la verdad es que tienen un único objetivo y es el someternos a un estado de shock en el que no podamos pensar, en el que estemos permanentemente en tensión, asustados y actuemos irracionalmente. En ese tipo de estado, pues, ¿cuál es la actitud que subconscientemente adopta el ser humano como media? Pues es el pensar lo que todos piensan, refugiarse en ese gigantesco rebaño y no salir de ahí, quedarse centrado, no moverse de esos postulados, no criticarlos, no atreverse a decir nada en la calle, pero verdaderamente les está saliendo mal, porque vemos que cada vez más gente se da cuenta de todas este tipo de situaciones y de ataques. Es más, repetíamos en programas anteriores que el feminismo estaba yendo hace unos años claramente hacia atrás, ahora parece que esté verdaderamente cogiendo un cierto auge, pero yo sigo pensando que no es cierto, que es producto de todas estas campañas instantáneas de golpe, de manifestaciones, que hay que reconocer que a las manifestaciones sí han sido muchas, pero han ido cuatro gatos, las funcionarias, las de los sindicatos, las de Izquierda Unida y Podemos, algunas del PP para figurar y que vean que están en la fotografía, y ya está, no hay un respaldo masivo, cada vez más gente se da cuenta que todo esto son artificios, explosiones informativas, repito, para que nadie se atreva a manifestar disidencia. Pero verdaderamente no convencen. Te metes en internet y cada vez hay más posiciones críticas, cada vez hay más gente que se atreve a denunciar esto y a opinar lo contrario. Así que tampoco nos desanimemos, tenemos que continuar haciendo brecha. Tenemos que continuar rompiendo ese monopolio de los grandes medios de información, utilizando el boca a boca, el teclado a teclado, para evitar que esta gente se salga con la suya. No pueden aprobar este tipo de sistemas. Si tienen que endurecer las penas por violación, que las endurezcan, pero a los violadores habrá que condenarlos con el mismo sistema de garantías que al resto de criminales. No puede ser que aquí nos digan, bueno, no, es que los etarras van a quedar libres porque es que prácticamente no hay pruebas contra ellos. ¿Cómo que no hay pruebas contra ellos? Puigdemont, no, en realidad Puigdemont es que no ha habido casos de violencia en relación. Pero ¿cómo que no? Es decir, es un sistema garantista con los suyos, pero con los que piensan en contra de este sistema garantista, y en este caso quiero meter a todo el mundo que tiene una visión más o menos tradicional de la vida, que es católico o no es católico, pero cree que la familia se compone de un hombre y de una mujer como toda la vida, que no entiende las cosas estas del lobby gay, de la ideología de género, del transhumanismo, que no entiende nada de eso y por supuesto no le parece positivo, pues todo este tipo de gente somos los que estamos en peligro ante el avance de este tipo de legislaciones que pueden coger a un ser humano, zarandearlo como un guiñapo, hacer que termine en una celda o en un futuro hasta eutanasiado con una inyección letal y que aquí nadie diga nada. Pues si terrorífico es lo que está pasando aquí en España, más terrorífico aún, casi satánico, podríamos decir, es el caso del niño Alfie Evans en Inglaterra, niño tristemente fallecido, pero que desde luego nos ha mostrado hasta qué punto estamos llegando. Supongo que sabéis la historia de este niño. Supuestamente tenía una enfermedad degenerativa y le estaban manteniendo con respiración asistida. Dijeron los médicos, tan obsesionados con desconectarle y con que muriera, que moriría al poco tiempo, a las pocas horas de ser desconectado, pero Alfie aún aguantó hasta 5 días, estuvo respirando, hasta que al final ha muerto. ¿Hasta qué punto? Pues ha muerto por negligencia médica. Yo no lo sé, pero desde luego animo a los padres a que denuncien al hospital, a la justicia británica y a quien haga falta, porque el comportamiento ha sido infame y ha sido inhumano. No se entiende, ha sido absolutamente irracional el comportamiento del hospital, negándole a los padres decidir sobre el futuro de su hijo, incluso negándole sistemáticamente la opción de poder sacar al niño y llevárselo a un hospital católico a Italia. Los padres eran ingleses, pero católicos, no sé hasta qué punto. Este hecho también ha influido en que esta élite médica y judicial protestante inglesa pues haya tomado esta actitud. El juez que le dio la razón al médico, a los médicos, era un destacado masón, miembro de la Honorable Sociedad del Templo Medio, aparte de miembro del lobby LGTB, y en definitiva, pues hemos visto un nuevo avance más de este estado masónico hacia la eliminación de la patria potestad de los padres, para que sea este estado masónico el que controle el futuro, la educación y hasta la vida de los niños y de los jóvenes. Digo siempre estado masónico porque ante esto, siempre, como siempre, el sistema nos vende su falsa reacción, que en este caso son la derecha liberal, que ante estos casos tan terroríficos, que nos ofrece privatizar la sanidad, privatizar la educación, privatizarlo todo. Siempre falsas soluciones para los problemas que ellos mismos crean. Y aquí en Inglaterra, pues bueno, señores liberales, ustedes siempre nos han puesto a Inglaterra como el ejemplo a seguir en todo. ¿De verdad lo que han hecho en Inglaterra es merecedor o se puede considerar como un ejemplo a seguir? Lo que ha hecho este juez, esta justicia independiente que tanto hay que imitar según ustedes, esta justicia en la que se descubrió hace poco una red de 1.400 jueces masones y que más de la mitad de los jefes de policía también eran masones en Inglaterra. ¿Ha podido llegar esto a España también? Recordemos que España está en la misma esfera, zona de influencia anglosionista que Inglaterra. ¿Puede haber también estos grupos de poder en nuestra justicia y en nuestra policía? Pues perfectamente, cuando vemos cómo acaban ciertos temas, cómo se esconde el autogolpe del 23F, el 11M, el aceite de la colza, las niñas de Alcácer, pues perfectamente podemos tener aquí algo parecido. De verdad hay que admirar a Inglaterra, el país con más mafias de pedofilia en las élites de Europa, el país de Jimmy Savile. El país que le está dando casas a los terroristas del ISIS que están volviendo de Oriente Medio a cambio de que no cometan atentados. El país que ahora nos hemos enterado que este mismo hospital, el Alderhey, en los años 80 y 90, tuvo unos casos extrañísimos que luego se descubrió que estaban traficando con glándulas de niños vivos y con órganos de niños muertos. El hospital o gente del hospital le estaba dando glándulas y órganos de niños pequeños a la industria farmacéutica a cambio de dinero. Se descubrió que las extracciones del Alderhey eran muy superior a las de cualquier otro hospital del país y que por falta de fondos tampoco fueron completados los correspondientes análisis destinados a averiguar las causas de la muerte de los niños. ¿Estos niños murieron de muerte natural? ¿Se les dejó morir porque tenían apalabrado ya con alguien la entrega de sus órganos? ¿Era Alfie Evans otro de estos niños? La verdad es que con estos antecedentes del hospital Alderhey podemos pensar cualquier cosa. Lo que está clarísimo es que la actitud cerril, absolutamente irracional del hospital y con todos estos antecedentes que hay en este país, pues es para sospechar que, pues, lo peor, que es terrorífico lo que está pasando y lo que ha pasado en Inglaterra con este niño, que, bueno, pues, ya lo hemos comentado en otros programas, estas mafias de tráfico de órganos y de pedofilia están más extendidas de lo que nos pensamos, y lo que ha pasado aquí, pues, nos tiene que hacer darnos cuenta de en qué mundo vivimos y a qué tipo de sociedad nos dirigimos. Has hablado de que esto era casi satánico, y bueno, pues ahí podemos ver una clara conexión con el tema que hablábamos antes de la manada y las feministas. Muchas veces os digo que el sistema ha conseguido volvernos analfabetos, porque sabemos leer, sí, sabemos leer las letras, pero no sabemos leer los símbolos. Vemos símbolos por doquier, logotipos, logotipos de empresas, de partidos políticos, de todo tipo. Y no sabemos lo que son, ¿no? No los acabamos de entender. Entonces, bueno, está ahí el símbolo de estas feministas que van pintando por todas las fachadas. Y si le diéramos la vuelta, pues nos daríamos cuenta muy claramente que es un símbolo, el orbe o el globo crucífero, en latín globus cruciger, que simboliza el reinado de Cristo sobre el mundo. Es, digamos, la esfera por la cual se representa nuestro plano, y encima la cruz de Cristo. ¿Qué símbolo utilizan las feministas? Pues ya lo he dicho, el invertido directamente. O sea, el anticristianismo. El mundo no cristiano, el mundo al revés de los valores cristianos. En este caso, pues estamos viendo algo parecido. Una sociedad que ya ha normalizado el más abyecto de los crímenes, el más abyecto. No hay crimen peor que el aborto. Y no hay crimen peor porque se comete con la complicidad de la propia madre. Es la propia madre cuando tiene a su hijo, a su fruto, en su seno, en su vientre, la que va a un médico y le pide que acabe con su vida, que asesine allá donde más seguro se siente esta criatura, que está empezando a vivir, que está empezando a sentir los latidos de la madre, a escuchar los sonidos del exterior, a notar los sabores de los alimentos que ingiere esa madre. En ese lugar sagrado es donde una madre va y pide a un doctor o un médico que ha hecho el juramento hipocrático, es decir, el juramento de defender la vida, de nunca utilizar su saber y su ciencia para destruir la vida, y por los métodos más horrendos y monstruosos, por medio de trituradoras, por medio de inyección salina, por medio de químicos, de las maneras más horrendas, que por supuesto también dañan y traumatizan de manera terrible a la madre, y esto no se lo cuentan, pues acaba con esa vida. Cuando ya han conseguido normalizar esto, vamos a la segunda fase, la eutanasia. ¿Y la eutanasia quién la decide? La decide el Estado. ¿Y quién es el Estado? En este caso, la ha decidido Anthony Hayden. Os propongo que busquéis su foto en actual. Hayden no podía tener un apellido más, desde luego, bien colocado, hablando de siempre de simbolismo, porque en inglés no se escribe igual, no es la misma grafía, pero fonéticamente sonaría igual, significa oculto. O sea, estamos hablando de Anthony el Oculto. Pues este indeseable, que lo podéis ver con esa repugnante peluca burguesa blanca que llevan decimonónica, que llevan los jueces británicos, por supuesto con su cara de pedófilo repugnante y una especie de traje entre cardenal y rey de Luis Solo, yo que sé, da auténtica asco la fotografía de este indeseable juez inglés que ha sido capaz de retirarle la patria potestad a unos padres jóvenes, por católicos, a mí no me queda ninguna duda que ha aprovechado el hecho de que sean católicos, que solo pedían llevarse su hijo a otro país, a Italia, donde le habían prometido que le daban la nacionalidad y alguna posibilidad. Pero no, Este juez decidió que no podía marcharse del hospital y que debía ser liquidado, eutanasiado, que debían desconectarlo. Le daban 15 minutos de vida una vez lo desconectaran del respirador. Decían que tenía muerte cerebral. Sin embargo, otros médicos que le habían tratado decían que no, que un niño con muerte cerebral no bosteza, no te sigue con la mirada, no sonríe como sonreía Alfie a sus padres. Le desconectan de las máquinas y el niño continúa vivo y empieza a respirar por su cuenta con total normalidad. Los padres, histéricos, viendo que lo que más querían en ese momento, que era su hijo, todos sabemos lo que queremos a nuestros hijos, se lo estaban matando. Simpatizantes de la causa de la vida, católicos en su mayoría, movido por organizaciones católicos, trataron de ir al hospital a protestar, cerca de 200 personas. La respuesta del Estado fue más represiva todavía, hasta 90 policías metidos dentro del hospital, desplazados para evitar que pudieran acercarse ni tan siquiera al niño. Finalmente, el niño ha muerto por inanición, porque no estaba siendo alimentado. Y hay un vídeo que ha podido llegar a él, a los padres han podido tener acceso a él, en el que se oye la conversación de varios trabajadores en el que dicen: aquí el hospital está escondiendo algo muy grave, están escondiendo algo más. No puedo hablar porque yo también tengo hijos y tengo bocas que alimentar. Nuevamente la dictadura terrorífica, y como os ha destapado Miguel, ese hospital ya viene de una larga tradición de despedazar y desguazar bebés, tanto vivos como muertos, porque aquí, cuando estos hospitales de estas financieras privadas, que se instauran como un negocio, no como un servicio social del Estado público para defender al pueblo, sino se instauran como un negocio para hacer el mayor beneficio económico posible, y que además no creen en nada, que no tienen ningún tipo de formación religiosa. Si os quejáis de la gente con formación cristiana y formación católica por hipócritas, que los hay y muchos, pues imaginaos los que abiertamente no creen en nada y ven solo al hombre como un saco de sangre, de carne y de huesos. Y lo ven exactamente igual como el que mira una estantería de un desguace de coches y ve un montón de piezas. Eso es lo que ha sucedido aquí. Anteriormente el hospital ya le echó la culpa a un médico holandés que salió huido, luego lo despidieron también en Holanda de distintos trabajos, pero ya fuentes de la época afirmaron: es absurdo echarle la culpa a un solo médico, algo como lo que pasó aquí, parecido con el doctor Montes y similar a todos estos casos de las transmisiones masivas de hepatitis C que hubo en los centros de salud de toda España hace algunas décadas. No se puede luego buscar un cabeza de turco y que nos lo creamos, no seamos tan ingenuos. Estamos detrás de algo muy grave, muy terrible, y que o nos damos cuenta de que volvemos atrás, como ya he dicho en otros programas, y buscamos una verdadera revolución espiritual, una verdadera religión, volver a ligarnos con nuestra tradición, con nuestro origen, y tener una espiritualidad más amplia y volver a meter a Dios en nuestra sociedad y en nuestras vidas, o esta locura demencial, materialista y satánica, es lo que vais a dejar a vuestros hijos. Una pausa y seguimos. Towers, for he was a beast as he hatched his new plans to gain power and snow fell, covering the dreams and ideas, and the snow taken before. They fought as the forces of light against the darkness in a holy war. One day they were looking around and the sun was shining on the cold flowers. The next day they were freezing to death in the snow in the ice cold showers. And the snow dreams and ideas, and the snow fell, freezing the blood and the wheels, and the snow fell. They had to keep on for survival, and the snow fell, and defeated the beast's only rival. Then came the deadly road back from the steps of their retreat. The Korak, the bodies, but worse was the pain of defeat. Many people who had held them once now turned and looked away. These people now knew that the beast was on his way. Snow fell, covering the dreams and ideas, and the snow fell, freezing the blood and the wheels, and the snow fell. They had to keep warm for survival, and the snow everywhere it had. Many people who had fought and died, knowing that they had to win. Bueno, Manuel, estamos aquí otra vez y seguimos dando noticias de esta dictadura totalitaria, de pensamiento único, globalista, antinacional, anticristiana, que nos están imponiendo por la fuerza, porque esto también es una forma de imponer algo por la fuerza, este constante lavado de cerebro a través de los medios de comunicación y del sistema educativo, incluso del propio sistema judicial, cuando un juez o cuando alguien se rebela contra este matrix masónico, ya veis qué rápido se quitan su careta de tolerantes, de libertad, de igualdad y de fraternidad, y veis cómo lo agresivos que se ponen, lo radicales y lo violentos que se ponen, y el ataque a la yugular que dirigen contra aquel que se ha rebelado contra su matrix hasta que lo destruyen del todo. Leemos en prensa que el gobierno de Madrid comienza a adoctrinar a los profesores sobre sexo y género. El gobierno de Madrid, parece que la señora Cristina Cifuentes no aprende la lección. Se pensaba que yendo del brazo de la alcaldesa Carmena, de la podemita ultraizquierdista Carmena, se pensaba que arrodillándose entre los lobbies feminista, LGTB y de género, la iban a dejar en paz. Pues ya has visto, Cristina Cifuentes, lo que te ha pasado, y ya has visto cuánta gente de estos lobbies ha salido a defenderte. Absolutamente nadie. Aún así, la señora Cifuentes, dispuesta a que los nuevos contenidos LGTB y de género sean impuestos transversalmente en el sistema educativo, ya sea público, concertado o incluso privado, incluso hasta las escuelas privadas católicas, les quiere obligar a que adoctrinen en toda esta ingeniería social anticristiana a sus alumnos. Algo realmente increíble, inhumano, pero es que no son solo los profesores los que están siendo adoctrinados, profesores que luego a su vez adoctrinarán a cientos de miles, a millones de niños. No son solo los medios de comunicación los que están sirviendo de altavoz a esta agenda anticristiana y antieuropea. También se están adoctrinando a los propios jueces. También se está adoctrinando a la policía. De momento están empezando con la policía local, que es la más maleable, seguramente menos ideologizada que otras, como la nacional o la Guardia Civil, que también les llegará su momento, no lo dudéis, pero es que están siendo todos, es un sistema totalitario integral. Lo hemos comentado muchas veces, como estas leyes del odio, esta inquisición del siglo XXI, está siendo impuesta a la población, y que los jueces y los policías, los jueces serán los ejecutores de este plan, y los policías los que vigilarán que se cumpla. La policía local se está convirtiendo en la policía del pensamiento orwelliana, la policía del pensamiento del gran hermano de Orwell, de ese libro de 1984, donde ya está descrito todo esto que estamos viendo. Están siendo adoctrinados en un curso detrás de otro sobre estas leyes. Están fomentando los agentes antirrumores. Agentes que van por la calle, que se dedican a corregir los pensamientos, entre comillas, equivocados de la gente, que no van acordes con esta ingeniería social masónica. A eso estamos yendo, a eso nos dirigimos. Vamos a permitirlo, vamos a aguantarlo, vamos a permitir sociedades que llevan a la gente 9 años a la cárcel de manera injusta, sociedades que matan a niños como Alfie Evans, que provocan millones de abortos, que están importando en masa decenas y decenas de millones de africanos, de asiáticos, de musulmanes, a los que estamos entregando nuestro país, nuestra herencia, nuestra historia, a los que regalamos nuestra nacionalidad para que puedan heredar el país que hemos construido y trabajado durante siglos y milenios. ¿Lo vamos a permitir o vamos a rebelarnos de una vez contra esta dictadura criminal? Tú lo has dicho, Miguel. Este sistema es la muerte de Europa, es la muerte de España, es la muerte de la cristiandad, es la muerte de la civilización. Y solo la muerte de este sistema nos podrá dar una esperanza de vida. Solo tumbándolo, solo destruyéndolo, destruyendo esta dictadura, esta tiranía totalmente oscura y maléfica, podremos seguir adelante y podremos resurgir como un ave fénix de nuestras propias cenizas. Si no lo hacemos, pues ya estáis viendo qué tipo de demencias seniles están tratando de meter en la cabeza de nuestros niños. Todo el tema de la ideología de género, como ya hemos dicho y denunciado en otros programas, que es la antesala del transhumanismo. Yo soy lo que me da la gana y yo soy yo, aunque en realidad sea una serie de datos metido en un ordenador, pues yo sigo vivo porque estoy en el ordenador. Ese tipo de ideologías totalmente alejadas de la realidad palpable, de la realidad empírica, de esa realidad que podemos tocar, medir, computar. Y todo hecho, todo ello hecho en nombre del ateísmo y de la antiespiritualidad, por decirlo de alguna manera, cuando es una especie de no se le puede llamar espiritualidad, pero de pensamiento mágico totalmente irracional, absurdo y atrasado. Y eso es lo que están haciendo con nuestros hijos, meter todo este tipo de ideas en los colegios, lo que hace pocos años hubiera sido considerado perversión de menores. Hablarles de sexo depravado, de sexo corrupto, de sexo alejado de todo sexo natural y positivo, pues es lo que ahora va a ser asignatura. Y van a perseguir, como han hecho con este juez, como hacen con cualquiera que se les oponga, a todos esos niños que no piensen igual y que no acepten, o por educación o porque por memoria genética lo llevan grabado en sus propios genes, pues no acepten todo este tipo de pensamiento. Por supuesto, serán estigmatizados, suspendidos, apartados del éxito, para que jamás tengan posibilidad de adoptar puestos claves en la sociedad. Y los puestos claves en la sociedad serán reservados para sus esclavos, para aquellos que demuestran que piensan como ellos. Esto es tan descarado que lo hacen así. Es un tema que no tiene demasiado que ver, pero para que veamos cómo la rueda del sistema avanza de una forma inexorable, no aguanto Eurovisión. Y bueno, lo llamo Eurovisión por llamarlo de alguna manera, porque ahora es Euro y Sion, con un corazoncito en medio. O sea, amamos a Sion. Pues resulta que hemos elegido una pareja que cantan una canción muy ñoñas y vamos, es que parecen, ya casi exagerando, pero parecen MK Ultras. Resulta que por un lado el estúpido ese que tiene un bofetón en la cara tremendo se atreve a ir representando España y hacer público la gracieta que, por supuesto, a él no se le habrá ocurrido. Esto lo han decidido como una gracieta en la logia para seguir internacionalizando el conflicto y decir, miren señores, la canción ganadora, porque da la impresión de que vamos a sacar un buen resultado, no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero curiosamente le están dando más bombo que nunca, han ido a presentar la canción a los centros de poder, Israel, Ámsterdam, Inglaterra, Londres, no sé, apesta un poquito todo este tema, ¿no? Pero la canción esta española que ha tenido tanta pegada, pues resulta que él es un catalán independentista y la otra, y seguimos con la misma matraca y la internacionalización, porras, del conflicto. De esta manera, muchas naciones se verán obligadas a intervenir, dado que las opiniones públicas de estos países están metidos hasta arriba. Pero ¿de verdad este tarado insultando a España puede representarnos? Y luego resulta que la chica, no sé ni cómo se llama, pues resulta que aparece en redes sociales cantando canciones obscenas, por decirlo de alguna manera, tocando el piano en bolas, con artilugios de los que hacen daño agarrados en los pezones en otras fotografías. Tiene toda una serie de fotografías que cuanto menos te hace sospechar que es algún tipo de taraditas de estas de las que le van las manadas y los bucaques. Y esa es la representación de España que enviamos. Esto no lo saben, no pasa, digo yo, que no hay ni el más mínimo control como había antes en un concurso de Miss, que ya que una Miss iba a representar a una comunidad, a un país, si tenía algo ahí pues un poco maloliente, se le apartaba. Ahora no, es que si tienes algo maloliente, te encumbran, porque así eres su esclavo. Porque si eso es lo que ha salido, eso es la punta del iceberg. Luego nos escandalizaremos cuando salgan casos como los de Weinstein. ¡Alá, es que abusaba de las chicas para que subieran! Pero hablando mal, y claro, ¿cuántas veces se habrá puesto de rodillas delante de algún productor esta chavalita para haber llegado ahí? ¿De verdad esto es lo que merece España? El maldito concurso es insoportable. Encima que somos una de las naciones que más dinero pone, habitualmente somos humillados. No tenemos un buen resultado, pues prácticamente desde que enviamos a aquella judía, a Maciel, que hizo una buena representación de España, y entonces nos auparon ahí en las votaciones. Pero ese es el tipo de ideología que están metiendo en nuestras sociedades, a más degenerado, y lo quieren meter ya institucionalizar en los colegios. Señores, los que seáis padres, los que seáis abuelos, porque ya vemos que los jóvenes, después de 40 años de mierdocracia, están que dan pena. Pero a ver si los que sois abuelos, los que sois de unas generaciones un poquito mayores a la mía, o incluso de la mía, empezáis a demostrar que tenéis todavía genio y genes de los de antes. No dejemos, antes de marcharnos, una España totalmente repugnante, podrida y deshecha a las generaciones venideras. Seremos como esos malos hijos que cogen una gran herencia, una gran finca, una tierra, una granja, que va pujante, y porque nos hayan engañado, porque nos hayan dado a beber veneno o por lo que sea, la cedemos totalmente destrozada, mal cuidada, deshecha a nuestros descendientes. Seremos culpables. Y espero que las generaciones venideras, si nacen con más genio y vigor, si nacen con más virilidad, y si vuelven a tener esa fuerza y ese temperamento que hace crecer a las grandes civilizaciones, sean capaces de escupir en nuestras tumbas por no haber sido lo suficientemente valientes para rebelarnos ante esta tiranía que a todas luces está mal, que a todas luces es nefasta. Otras características del Estado totalitario, de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, son el control del clima y del agua a través de la geoingeniería, el control de la salud de las personas. Al final, este tema lo tocaremos más en profundidad en otros programas, el de la industria farmacéutica, de cómo nos venden una pirámide alimentaria y un tipo de alimentación que nos enferma, que nos hace daño, este exceso de azúcar, de hidratos de carbono, de bollería industrial nociva para el organismo, para la cual nos venden la pastillita contra el colesterol, la pastillita contra todo, que muchas veces, más que curarte, esta industria farmacéutica, que como os hemos dicho antes, era la que estaba comprándole a ese hospital inglés los órganos y las glándulas de los bebés y de los niños, pues esta industria farmacéutica también forma parte de esta dictadura global totalitaria que nos están preparando. Como os he dicho, tocaremos el tema más en profundidad para terminar este apartado. También el control de la información es una herramienta fundamental de esta dictadura cada vez menos encubierta, y leemos en el diario.es que la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha constituido este martes un nuevo grupo de trabajo sobre fake news, noticias falsas, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. Este grupo de trabajo reunirá a diputados de estos partidos con editores de medios de comunicación. El Congreso no registrará sus reuniones, que serán a puerta cerrada y sin actas públicas. Parece bastante claro qué es lo que va a pasar aquí. La Comisión de Defensa, Cospedal, ministra de Defensa, la criada de la OTAN y de Estados Unidos, que está en estado de pánico por esta contrainformación por parte, no solo, pero sobre todo de Rusia, de todas sus mentiras, por ejemplo, en la guerra de Siria. Ya no tienen los anglosionistas la propaganda, el monopolio de la propaganda, ya no pueden mentir como les da la gana, como han hecho toda la vida, porque hay medios de comunicación más importantes o más humildes como este, cada vez menos, que les llevan la contraria y destapan sus mentiras. Las fake news son ellos. Ellos son los que hacen noticias falsas. Han sido ellos los mismos que nos acaban de vender la mentira esta ridícula del ataque químico en Siria. Que no se lo cree nadie. Ya todo el mundo sabe que es una mentira, pero todos ellos lo dieron por cierto. ¿Y son estos los que nos van a dar lecciones de lo que son fake news? ¿De lo que son noticias falsas? Claramente van a imponer la información única a favor del régimen del 78 y de su patrón, la OTAN, en caso de que haya cualquier conflicto político o militar. Es descaradísimo, cada vez se cortan menos, pero bueno, a efectos nuestros mejor, porque está bien que se quiten la careta y que la población se dé cuenta de que esto de las fake news y de las noticias falsas es otra mentira más de este régimen que está en caída libre y de su padre, la Unión Europea y el anglosionismo, que ya no saben qué hacer, están en estado de pánico, sus mentiras ya no aguantan más, sus guerras absurdas ya no se las cree nadie, sus atentados de falsa bandera cada vez se los cree menos gente y están en estado de pánico y ya no saben cómo mentirnos. No hagamos ni caso de estas mentiras y sigamos atacando a su falsa información y a su falsa propaganda, y al final la verdad que defendemos nosotros se acabará sabiendo y acabará saliendo a la luz. La noticia que acabas de dar es sencillamente terrible, vamos, es una noticia que no nos extrañaría si la viéramos en un titular sobre Corea del Norte. O sea, el ejército, el Ministerio de Defensa, en una reunión con políticos de alto nivel, a puerta cerrada, por supuesto está aquí el chico de los recados de Bilderberg, Albert Rivera, que es el de que es el que siempre habla de transparencia, que aquí pues nada, hay que haber, tiene que haber más democracia, más información de todos los asuntos, luz y taquígrafos, todo ese tipo de cuestiones que les gustan tanto a los de Ciudadanos. Ya debemos aprender la lección, cuando uno presume de mucho hay que ver que carece de eso, y se reúnen para ver con los propietarios de los grandes medios de comunicación para ver cómo atajan el problema de las fake news. Pero bueno, ¿y ustedes qué tienen que atajar, fake news o no fake news? Ustedes son el gobierno de un país. Si alguien dice mentiras, pues será un mentiroso, pero decir mentiras no es un delito, ¿no, señores? Y si son difamaciones que van contra alguna persona, pues utilicen la ley, actúen y que le caiga todo el peso de la ley a aquel que difama. Pero como dice Miguel, están aterrorizados porque ya no tienen el monopolio. Y cada vez más la gente empieza a encontrar la verdad entre líneas, porque Internet también es un cajón desastre en el que miles y miles y miles de personas opinan y hablan, y en el que tú, al fin y al cabo, solo eres una gotita, que por mucho que te creas que tienes un gran montón de seguidores, al fin y al cabo eres una gotita en ese inmenso océano que es Internet. Pero aún así, esto les molesta, porque la verdad es una auténtica apisonadora y se va abriendo paso, aunque ellos no lo quieran, y va cada vez modificando la manera de comportarse de más gente. Esta misma semana hemos tenido un caso interesante para que veamos hasta qué punto nuestros gobernantes son nuestros enemigos a los que debemos combatir y batir. La secretaria de Interior británico, Amber Rudd, ha presentado la dimisión esta semana después de que se filtrase que estaba pensando en establecer una serie de cuotas para la expulsión de inmigrantes ilegales del país. Sabéis que Londres está bajo una oleada total de crimen, Inglaterra está bajo una presión migratoria tremenda y sobre todo en un proceso de islamización que parece ya del todo irreversible, y que esto va directamente contra la idiosincrasia del pueblo británico. Pues aún así Theresa May ha obligado a esta mujer, por ocurrírsele, porque ni siquiera había presentado todavía este proyecto como algo sólido, de hecho posteriormente incluso lo ha negado, pues han obligado a Amber Rudd por eso a dimitir. Y vemos que hoy mismo, bueno, en este caso ayer mismo, Theresa May ha nombrado ya al nuevo ministro del Interior, Sajid Javid, un musulmán pakistaní. Señores, eso es Inglaterra, Eso es Europa Occidental. Eso es la Unión Europea. Menos mal que estáis despertando mucho. Solo os pido también un poco de decencia. Todos los que estáis despertando del papanatismo liberal, de la derecha papanatas, por lo menos, si algún día queréis miraros al espejo y no pensar que habéis hecho el imbécil de la manera más indigna, tenéis que ser hombres. Hombres de los de toda la vida. De los que se visten por los pantalones. De los que tienen honor. Hombres y mujeres. De los de antes. De los de mirada franca. Y de los que son capaces de decir, señores de democracia nacional, ustedes tenían razón. Me equivoqué. Porque si no lo hacen, y no es que nosotros queramos escuchar cómo se alaba nuestro ego, ni regalar nuestros oídos con bonitas palabras. No nos interesa. Pero es que esto es primordial para que de verdad la gente que empieza a despertar sepa que ustedes, los que están despertando ahora, no son más que una manada de mentirosos y de oportunistas. Para que crean en ustedes, tendrán que decir eso. Me equivoqué, señores de Democracia Nacional. Tenían razón. Y aquí está mi puerta. Y aquí está mi teléfono. Y aquí está mi brazo para lo que lo puedan necesitar. Para empujar entre todos de esta maquinaria que tenemos que construir para evitar que se destruya nuestra nación ancestral. Repito, que no es por regalar nuestros oídos, sino porque nunca jamás, a lo largo de siglos de historia, una causa noble se defendió, venció y surgió con base a la ignominia, a la deshonra y a la mentira. No vale de nada que ahora estén saliendo por doquier grupos de Facebook, blogs, páginas que denuncian el caso no sé qué, el otro no sé cuántos, y que se apuntan al carro de denunciar lo que Democracia Nacional lleva denunciando contra el fuego enemigo y levantando su pequeño escudo, pequeño de tamaño pero grande en lo moral, porque es el escudo de la patria, todos los ataques que ha recibido Democracia Nacional durante estos años, y mi persona estando al frente de ella, no han sido sino por haberme interpuesto entre los enemigos de España y España, por haberme dedicado a defender a España, en nombre de Democracia Nacional, por habernos dedicado todos sus militantes con honor y con valentía a defender a España, lo cual nos ha costado nuestro prestigio profesional, nuestro prestigio personal, nos ha costado la cárcel incluso, los insultos. Nos ha costado ataques de todo tipo, ataques terroristas, lesiones, puñaladas en algunos casos, literalmente. No solo las que te da el compañero de partido cuando te traiciona, sino literales de verdad en las calles y no solo propinadas por antifascistas. Todo eso, si ahora los que surgen y empiezan a cambiar de postulados no son capaces de reconocerlo, puede ser cierto que Democracia Nacional nunca logre un gran éxito, pero lo que me atrevo a aseguraros, poniendo la mano sobre mi corazón, es que ninguna causa justa y noble saldrá de tan repugnante comportamiento. Para terminar el debate, pasamos a ese parte de la traición, casi que semanal, de la traición contra el pueblo español, traición protagonizada no por los separatistas, sino por el gobierno de España y por la Unión Europea. Desde hace semanas, seguramente meses, estamos siendo bombardeados con tres ideas fuerza. Una, la necesidad de una reforma de la Constitución que nos lleve a una España federal. La segunda, la necesaria internacionalización del conflicto separatista catalán. Ahí está el señor Puigdemont, después de pegarse la gran vida en Bélgica, ahora se la está pegando en Alemania, dos países supuestamente aliados que nos lo tendrían que haber entregado a los cinco minutos, pero ahí sigue, dándole entrevistas a The Times, uno de los principales portavoces del anglosionismo internacional, haciéndose fotos con un disidente chino, que los disidentes chinos, pues como los rusos, ya sabemos que son agentes de Estados Unidos, y si este señor se ha hecho la foto con Puigdemont es porque desde arriba le han mandado que se haga la foto con Puigdemont. Y la tercera idea fuerza es que Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, el señor que ha estado 2 años seguidos en la reunión del club Bilderberg, pues todo indica que tiene que ser nuestro Macron, nuestro próximo presidente del gobierno. ¿Y cómo se juntan estas tres ideas? Pues todo indica, aunque por supuesto podemos equivocarnos, no tenemos la bola de cristal, que se está preparando al señor Rivera para que sea el que dirija este proceso, porque solo te puede traicionar, solo te puede apuñalar por la espalda aquella persona de la cual te fías. Y parece que nos quieren vender o colocar al señor Riverita para que sea él el que dirija esta segunda transición, igual que se puso a Felipe González para que se cargara la industria, tenía que hacerlo un supuesto líder obrero, o igual que el señor Aznar pues se cargó la mili o inundó España de inmigrantes. Eso tenía que hacerlo un gobierno de derechas, no podía hacerlo uno de izquierdas. ¿Será Rivera el que protagonice esta segunda transición masónica y balcanizante? Lo veremos. Lo que sí que se ha publicado es que se está planteando contratar al señor Vargas Llosa como su candidato por Madrid. El señor Vargas Llosa, este miembro de la Comisión Trilateral, este globalista, internacionalista, que odia las patrias, que odia las naciones, llevado por los traidores de Sociedad Civil Catalana, junto a Borrell, Villarejo, Frutos y compañía, para canalizar toda la resistencia nacional contra el separatismo hacia esa repugnante y masónica Unión Europea. Pero es que también vemos cómo desde la derecha liberal se hacen actos junto a grupos liberales, catalanes y separatistas, cuando supuestamente el liberalismo es antinacionalista, y lo es. De hecho, muchos liberales pues presumen de eso, pero que es más que curioso que uno de ellos, un tal Tony Florido, sea el presidente de la Asociación Catalana de Amigos de Israel. Dicen que son liberales, de hecho los liberales defienden mucho el Estado de Israel, y no deja de ser curioso, porque el Estado de Israel teóricamente es lo opuesto al liberalismo. Podríamos llamarlo un etnoestado, un estado étnico que protege con hombres armados sus fronteras, que persigue y reprime radicalmente la inmigración ilegal. Dicen que es un país que muy avanzado tecnológicamente, gracias a su fuerza capitalista y de libre mercado, y destacan su fuerza en la industria de la ciberseguridad. Si alguien cree que el hecho de que un estado como el israelí sea muy fuerte en ciberseguridad es una buena noticia, pues que se lo haga mirar. Pero desde luego este estado que prohíbe los matrimonios mixtos, que está dirigido a proteger y a conservar una etnia determinada, que esto lo defiendan liberales, globalistas, internacionalistas y antirracistas, pues es bastante llamativo. Se ha publicado también que la voluntad o la falta de voluntad de Alemania de entregar a Puigdemont podría ser una estrategia de este país para usar el separatismo como usó Francia el terrorismo en su momento, como una baza contra España, para usarlo en negociaciones contra España. Una España que, de nuevo, en sus presupuestos, pues lo de siempre, más privilegios para separatistas, en este caso, vascos y canarios. Tenemos un sistema que premia el ser separatista, en el que votar a un partido nacional es de ser idiota, porque directamente no consigues nada para ti y para la región en la que vives. Un estado, como os comento, en el que hay una campaña cada vez más masiva, más visible, para fomentar esta segunda transición, disfrazándola de federalismo. Hasta el BBVA está patrocinando charlas y conferencias en la región vasca, junto con las diputaciones separatistas, para que hagan propaganda de esta reforma constitucional que está en marcha, y a la que, al igual que nos opusimos al golpe separatista del 1 de octubre, hemos de estar muy atentos para oponernos en la calle y donde haga falta a este segundo golpe más disimulado que nos están preparando, pero que al final será el mismo: la balcanización y la destrucción de nuestra soberanía. De momento, podemos definir pues lo que están haciendo como una magistral llave de judo, porque cuando uno se plantea qué piensa Ciudadanos de determinados problemas, pues bueno, Ciudadanos puede ser de los que levanta de vez en cuando la banderita de España, pero, como tú bien has dicho, es internacionalista y no lo esconde, está contra todo nacionalismo, incluido el español. Ciudadanos, en tema de inmigración, pues sabemos que es un partido proinmigración más, de los que está pues histérico porque no entran suficientes refugiados en España. Ya vimos cómo, además, esto quería que quedara claro de una forma diáfana durante las elecciones a las que ha concurrido este partido, y se dedicó a hacer los carteles en árabe para traerse también el voto musulmán. Nunca hemos oído una sola palabra de Albert Rivera en contra de la islamización. Sin embargo, ya lo hemos explicado en muchos programas, en esta ingeniería social, en esta forma de dirigir la sociedad que tiene esta mal llamada democracia, pues van sentando toda una serie de esquemas mentales, de ideas fuerza, y la población que está votando Ciudadanos tiene la sensación de que está votando un partido que está más allá de la derecha del Partido Popular. Es más, casi creerían que están votando, no tanto, pero una especie de Frente Nacional francés, de partido que iba a poner coto a la corrupción, cuando hasta la fecha Ciudadanos no ha tenido gobierno, no ha podido tener corrupción por esa línea, pero sí que es muy oscura su financiación. Y su aparición como partido potente, nunca nos han explicado todavía de dónde han salido todos esos fondos y qué hay de cierto de la financiación desde lobbies de Irlanda, por ejemplo. Para construir un gran partido hacen falta enormes, brutales cantidades de dinero para comprar voluntades, para contratar gente, para comprar medios de comunicación, por lo menos los espacios en los medios de comunicación, para comprar creadores de opinión, para comprar gente que te trabaja en redes. O sea, por eso se mueven esas cifras en política en cuanto llegan a necesitar fondos. Sin embargo, la gente, repito, cree que está votando a algo y está votando justo lo contrario, está votando un partido que es más de centro izquierda incluso que el mismísimo Partido Popular. Con lo cual, hacemos bueno esa máxima maquiavélica de Lenin, que dijo: la mejor manera de controlar la oposición es liderarla uno mismo. Estos crean un problema, plantan encima de la mesa una tesis, y en este caso es la de desgajar Cataluña de España, por muchísimos motivos. El poder está interesado en ello por muchísimos motivos, ya siempre os lo explicamos, que nunca adoptan unas medidas de este tipo o inician un camino por un solo motivo. Siempre hay muchísimos motivos. Se ha hablado del petróleo en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Hace un par de programas lo dejamos caer como una posibilidad. Esa posibilidad va tomando fuerza porque ya empresas italianas quieren reiniciar las prospecciones que el gobierno español prohibió en ese área. Se ha hablado mucho, por lo menos en este programa, que somos los primeros que lanzamos esa tesis, de que este sistema anglosionista nace aproximadamente hace 300 años de la destrucción paulatina de ese otro orden mundial, que era el orden mundial español, el imperio católico español, y que les interesa continuar con esa destrucción hasta el infinito, y que los enemigos, que estaban todos siempre fuera de las puertas de Iberia, de las puertas de esa península ibérica, hoy en día ya están parcelando esa península ibérica, después de haber parcelado todos los demás territorios de España. Podría tirarme horas hablando de los motivos de índole globalista, para destruir y desgajar cualquier posible capacidad de reacción de un Estado nacional frente a su poderío, por muchos motivos, pero lo están acometiendo. Esa es la tesis que tiene el sistema. Entonces, la manera de controlarlo es que la antítesis, el enemigo de esa tesis, esté también controlado. Y este es el señor Albert Rivera. No, señores, la solución a tanto separatismo es un mundo unido donde todos seamos ciudadanos del mundo. Escuchad nuestros programas y ver cómo os planteamos que eso es la mayor dictadura que hay diseñada a nivel de la historia de la humanidad. Es el plan más malévolo, porque como decía Maquiavelo, solo hay poder auténtico cuando no se ve. Y estos están buscando el verdadero poder, un poder absoluto que no sea visto por los ciudadanos. Un poder absoluto por gentes a las que esté prohibido ya no solo criticar, sino señalar. A lo largo de la historia de la humanidad, todos los imperios han hecho propaganda de su fortaleza y han querido que los pueblos vean lo fuertes y lo temibles que son. Pero llegado este siglo XX y este siglo XXI, el imperio global anglosionista ha tomado la determinación totalmente contraria, la maquiavélica. Aquellos que señalamos el verdadero origen del poder, aquellos que señalamos a los verdaderos hombres y mujeres que están moviendo las riendas porque conseguimos, entre tanta penumbra informativa, vislumbrarlo más o menos, somos perseguidos porque no quieren que se sepa que ellos gobiernan. Así que la única manera de que entre su antítesis y su tesis previa impuesta no triunfe en el centro su síntesis, la única manera es romper la baraja, no seguir jugando a esto y rebelarse directamente, señalando verdaderamente y con certeza a quiénes son los enemigos de la humanidad, que no son otros que los enemigos de los pueblos y de las patrias conformadas a lo largo de siglos de sacrificio y de sufrimiento. Señores, están en pánico, no es tan difícil vencerles como parece, pero para eso necesitamos de verdad valor, fortaleza y disciplina. Terminamos el debate, un pequeño descanso y el programa continúa. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. El próximo sábado 12 de mayo en Valencia, aquí La Voz de Europa y la asociación Valencia Forum presentarán el libro de José Manuel Bou Blanc, Crisis y Estafa, un análisis de la crisis política y económica que sufre España desde hace décadas. ¿Por qué vino la crisis y por qué estamos condenados a repetirla? El próximo 12 de mayo a las 5 de la tarde en el Hotel Silken de Valencia. ¡Te esperamos! Bueno, pues tras esta pausa pasamos a la sección semanal de entrevistas. Nos habéis escuchado decir en este programa, y como decía ese antiguo lema de mente sana en cuerpo sano, os hemos dicho muchas veces que nos presentaremos, o habrá que presentarse a las elecciones siempre que haga falta, pero no seamos ingenuos, con unas simples elecciones no vamos a vencer, no van a dejarnos los que mandan en este momento en España y en Europa llegar al poder por unas simples elecciones, y por eso pues tenemos que estar preparados físicamente para lo que pueda venir, pero también, igual o más importante, hemos de estar preparados intelectualmente. La formación cultural e intelectual es imprescindible para entender lo que está pasando, para entender a qué nos enfrentamos y, evidentemente, para superar y para vencer esta lucha en la que estamos metidos. En esta lucha cultural, en esta vanguardia intelectual, hay varias editoriales en España y una de las más importantes es la editorial EAS, y está aquí con nosotros su responsable, que es Manuel Quesada. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estamos? Muy bien, Manuel. Bueno, muchas gracias por haber contactado conmigo. Gracias a ti por estar con nosotros. Manuel, coméntanos brevemente en qué consiste tu editorial. Bueno, básicamente la idea de Editorial EAS surgió hace aproximadamente unos 3 años. Entonces un grupo de compañeros nos pusimos en contacto y vimos un poco las carencias que tenía el sistema cultural, el panorama cultural español, ¿no? Y decidimos, pues, dedicar nuestro tiempo libre, el poco que tenemos, fuera de lo que es el trabajo, quitarnos horas de sueño y enfrentarnos, ¿no?, a esta batalla, a este Kulturkampf, ¿no?, a esta batalla cultural, esta batalla de las ideas, de editar libros que actualmente nadie está editando en el panorama, ¿vale? Utilizamos el nombre de EAS, que la gente a lo mejor pues no sabe a qué se refiere, ¿no? Es un tanto, dijéramos, arqueofuturista, ¿vale? EAS viene del griego Eos, que es el antiguo dios Aurora, y utilizamos Lambda, como sabemos bien, que es un símbolo bastante identitario en Europa, desde los albores de los tiempos. Entonces, pues nada, nos pusimos a trabajar hace 3 años y ya, gracias a Dios, llevamos unas 57 obras publicadas. Abarcamos todo tipo de temáticas, desde poesía, drama, literatura, ensayo, biografía, novela histórica, antropología, historia militar, metapolítica, geopolítica, actualidad, incluso tradición y un poco de alquimia, ¿no? O sea, han habido algunos temas que hemos tratado que estarían dentro del enfoque alquímico, ¿no? Por ahí van un poco lo que es el camino, ¿no? Yo me gusta hacer mucha referencia a una frase de Milen Riot, que dice que la cultura es aquello que permanece en un hombre cuando lo ha olvidado todo, ¿no? Y en los principios editorial. Estamos, como bien sabe Miguel, la era posmoderna, la posmodernidad, lo que ha hecho básicamente ha sido quitarle sentido a la misma realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado planteando? Por ejemplo, obras como pueden ser las de Tolkien, sin ir más lejos, que fue uno de los primeros autores que publicamos, se han difuminado. Realmente estamos hablando que son payasadas de Hollywood lo que hoy día la gente percibe. Entonces estamos reescribiendo, por ejemplo, en el caso de la colección Pensamientos y Perspectivas, estamos reescrito, ¿no? Estamos volviendo al punto de origen de los libros y sacando muchas obras, tanto reediciones antiguas, obras traducidas que están circulando por toda Europa, de autores como Stoikers o Sunik, sin ir más lejos, y a su vez nuevos escritores y nuevas plumas que hacen falta, ¿no?, en esta era posmoderna para enfrentarse a la realidad. Básicamente eso es Editorial EAS. Los temas que toca esta editorial los podrán averiguar de primera mano y en persona la gente que quiera acudir este 5 de mayo a Madrid a las jornadas que organiza tu editorial, que ya son las terceras jornadas, el tercer encuentro literario de la editorial EAS, y por lo que veo, por lo que viendo el cartel de los conferenciantes, la verdad, Manuel, es que el nivel es altísimo, es gente realmente de formación intelectual de primer orden. Coméntanos en qué consistirá este acto en Madrid. Bueno, este es el tercer acto que hacemos, como bien has dicho, Miguel, y quedamos muy satisfechos con el público que está yendo, con el interés, incluso con la demanda. Nos han llegado a pedir a ver si es posible hacer dos eventos al año, pero bueno, logísticamente para nosotros nos es imposible, ¿no? Los conferenciantes, yo creo que muchos de ellos, como es el caso de Francisco José Fernández Cruz, el doctor Jesús Lorente o el doctor Felipe Botalla, es que por sí solos ya se les conoce, ¿no? Meter su nombre en internet y ya aparecen todas las credenciales de esta gente. Y lo bueno de estas jornadas, intentamos poner lo que son cuatro conferencias. El primer año hicimos seis conferencias y fue demasiado. Pero son cuatro conferencias, lo hacemos un sábado por la tarde, y cada conferencia es una temática totalmente distinta. De manera que el que quiere ir el que quiera asistir, vamos, puede ir a la primera y que no le interese la segunda y marcharse. La entrada también es totalmente gratuita. Y claro, hombre, se agradece el que se compre el libro, ¿no? Pero para soportar los gastos del evento. Pero bueno, resulta más que interesante para los asistentes, de momento, la calidad de ponentes que estamos llevando a los eventos que hacemos. Has hablado de Felipe Botalla, ha escrito unos cuantos libros también de temática histórica. Se tuvo bastante repercusión una entrevista suya en YouTube, un vídeo sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, y me imagino que este tema, temática histórica, y en especial pues llevar un poco la contraria, ¿no?, a esta imposición única, a esta verdad única que nos quieren vender de episodios históricos como la Segunda Guerra Mundial, es uno de los temas que toca tu editorial, Manuel. Sí, mira, no, realmente no estamos centrados básicamente en lo que es la Segunda Guerra Mundial, sino en lo que es la cultura en general. Mm. Y la cultura no deja de ser algo cosmovisional, ¿no? Abarca todos los aspectos. Sí hemos tratado algo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tratar, es más, estamos con la traducción mi diario de la cárcel, que es de Toyo, del primer ministro japonés, que murió en 1946, y estamos ahora mismo trabajando que vamos a sacar una edición, por ejemplo, es algo muy interesante. Y el mismo doctor Felipe Botalla, que tú has mentado, está trabajando en una recopilación de artículos que él mismo ha escrito para sacar un volumen de historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial, que irá en tres etapas, ¿no? Irá en la preguerra, guerra y posguerra, ¿no? Y es una historia alternativa a lo que pues los sistemas vencedores, ¿no?, las potencias aliadas, nos han contado. Y por supuesto, como todo lo que es alternativo es deseado, pues yo creo que de manos y de la pluma de Felipe Botalla obtendremos algo bastante gratificante de leer. Sí que es cierto que una de las conferencias de estas jornadas tratará sobre la República de Weimar, ese régimen nacido en Alemania tras la Primera Guerra Mundial y que no pudo ser más desastroso, ¿no? Fue un ataque directo contra la economía, contra el trabajo, incluso contra la moral del pueblo alemán, ¿no? A veces mucha gente no entiende ciertas actitudes que hubo en Europa en los años 30, pero estudiando antecedentes como la República de Weimar, pues bueno, se puede llegar a entender, ¿no?, lo que fue esta desastrosa República de Weimar, que parece que una vez que los aliados ganaron la guerra, pues lo que hemos visto desde entonces pues es la continuación, ¿no?, de esa República de Weimar, ¿no?, una minoría controlando la economía, la prensa, los medios de comunicación, imponiendo pues eso, una economía, un mundo del trabajo, incluso un orden moral pues totalmente dañino para la población. Claro, y a eso además, con el agravante de las compensaciones de guerra tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. O sea, a lo que es la República de Weimar hay que añadirle ese agravante, que por supuesto era el pueblo germano que tenía encima de sus espaldas, ¿no? Yo creo que, vamos, después de ese impasse que fue 1945 hasta nuestros días, se han cuidado los gobiernos de que no ser tan drásticos, ¿no? Por eso yo creo que lo de Weimar no lo estamos viviendo tal cual, porque si no, a lo mejor la situación por parte del pueblo o la percepción por parte del pueblo sería otra muy distinta a la que hoy día tenemos. En este aspecto, el doctor Jesús Lorente, que es un fuera de serie y un ponente extraordinario, porque le saca jocosidad donde no la hay a las ponencias, va a hacer una exposición más que excelente sobre lo que es la República de Weimar. Es un gran especialista sobre la Segunda Guerra Mundial, es un gran, gran especialista, y sobre el siglo XIX también, así como el tema de estamos hablando de la Guerra de los Franceses, bien conocida Guerra de la Independencia, ¿no?, que también hemos publicado libros suyos en nuestra editorial. Entonces, la conferencia esta, que es con la cual inauguramos las ponencias sobre Weimar, va a ser más que interesante, porque además ese periodo de entreguerras es algo que, aunque aparentemente parece que fuese solamente en Alemania, Aquello fue lo que convulsionó Europa. Fue un punto y un momento clave en el tiempo y geográficamente establecido, como fue Alemania, y fue lo que convulsionó realmente Europa, y de ahí surgieron pues los acontecimientos que posteriormente pues se han vivido y se han sufrido, hasta llegar a nuestros días, por supuesto. Otro de los conferenciantes es Francisco José Fernández Cruz Sáquera, que tiene varios libros. Sequera. Sí, disculpa, tiene varios libros, me imagino que publicados por la editorial, y viendo los títulos, ¿no? Crónicas del austericidio, Ayn Rand y Leo Strauss, El capitalismo, sus tiranos y sus dioses, y Piketty y el capital en el siglo XXI. Me imagino que también pues son libros que van en una línea más económica y que también pues muy críticos con esta economía actual, ¿no, Manuel? Sí, vamos a ver, este señor, aparte de ser licenciado en Derecho, él es abogado, aparte de eso, lo que ha estudiado bastante bien ha sido los movimientos económicos desde un punto de vista geopolítico, que es muy muy interesante. Él mismo ahora mismo está colaborando de manera puntual con Russia Today, por ejemplo, o con Hispan TV. Está saliendo en varios programas y es analista político internacional, ¿no? La verdad que él, aparte de estos libros, ha publicado otro libro, le hemos sacado otro libro de poesía y lleva ya con nosotros 5 o 6 títulos, aparte de algunos prólogos que nos ha querido realizar. Entonces, la verdad, es un punto de vista económico, como tú bien has dicho, pero realmente no es economía pura y dura. Si no, yo mismo no podría a lo mejor ni digerir esos libros, porque a mí la economía me viene arriba, ¿no? Los libros suyos, por ejemplo, el de Ayn Rand y Leo Strauss, que has mentado, se basa mucho en un análisis de dos figuras que además son dos tendencias y que marcan lo que es la escuela de Chicago, la escuela de Frankfurt y las tendencias sociopolítico-económicas que rigen el mundo hoy día en el siglo XXI, que es el anarcocapitalismo, ¿vale? Y el capitalismo puro y duro. Lo que serían también los neocons, ¿vale? Entonces, el análisis, por ejemplo, el de Crónicas del austericidio, el enfoque es bastante geopolítico dentro de lo que es la economía nacional que está hablando. Y el de Piketty habla mucho del concepto del marxismo cultural inmerso en la economía y, por tanto, en la sociedad. O sea, las obras que ha publicado Francisco José Fernández Cruz son una maravilla, directamente. Sí. En este caso, Francisco viene a hacer una introducción sobre el libro El espíritu del fascismo, que es un análisis sobre el movimiento político fascista, ¿no?, de 1915 a 1945, y está escrito por un amigo chileno, que es Carlos Videla Briones, que la verdad, desde nuestro punto de vista, es el libro más serio, más docto, que se ha publicado sobre lo que es la estructura fascista italiana durante todo el proceso desde su creación hasta 1945. Es una obra realmente fascinante, porque no es nada subjetiva ni tendenciosa, todo lo contrario. Es un análisis puro y duro. Y finalmente, pues también intervendrá el amigo de este programa, Ramón Irles, ya le entrevistamos, que junto a ti, Manuel Quesada, habéis escrito el libro, creo que es Programación Neurolingüística. Ya hablamos con Ramón de este libro, pero brevemente, coméntanos de nuevo, ¿en qué consiste? Es Programación Mental, el arma oculta de las élites. Exactamente el título. Sí, disculpa, Manuel. No, hombre. Sí. Para eso estamos. Vamos a ver, la programación mental hoy día lo es todo. La batalla hoy día no es una batalla. Las guerras que se están librando en el mundo no son batallas ni guerras por el control realmente de bienes materiales, sino son batallas por el control de la mente. Una vez que se controla la mente, has controlado el mundo. Una vez que se somete al individuo, el individuo tiende a masa, y la masa es muy fácil de manejar. No piensa por sí mismo, ¿no? Entonces, el libro es un análisis, son 170 páginas, que en un sota caballo y rey, en un inicio, un nudo y un desenlace, explica claramente, poniendo ejemplos, cómo ninguno de nosotros, y me incluyo yo a mí mismo, somos libres de actuar ni de pensar por nosotros mismos. Nos imponen nuestros propios pensamientos, haciéndonos creer que somos libres de esa elección de pensamiento. Desde la camisa de cuadros que me compro porque me gusta, hasta porque veo el programa de televisión correspondiente. Entonces, es muy analítico y muy sencillo de leer. Se ha escrito, yo hago siempre dos pruebas a la hora de cuando escribo cualquier texto, y es que le doy el texto a mi madre, que tiene la mujer 62 años, y se lo doy a mi mujer, que tiene 34. Y si ambas les gusta, entonces digo, mira, he cogido los parámetros, ¿no?, de la clase normal de la calle, que pueda coger un libro, leerlo, entenderlo y encima disfrutarlo, ¿no?, que es lo bueno, y asimilar lo que hay dentro. Esta conferencia se va a dar a propósito de que Ramón, junto con Felipe Botalla, están terminando de escribir un libro que se va a llamar Posverdad. Ya sabes que ahora mismo estamos en la era de la posverdad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí, sí. Entonces se va a hacer una introducción a ese libro, que en breve saldrá a la venta, sin dejar de matizar la importancia de lo que es el control de la población, la neolengua, y cómo nos programan mentalmente para que seamos robots, seamos autómatas de los designios de los que están un poco por encima, ¿no? Esa figura del esclavo libre, que sí es esclavo, porque es una incongruencia. El esclavo es esclavo, ¿no? Somos esclavos libres del capital. Sí, me imagino que describís, pues eso, ¿no?, técnicas de propaganda, de publicidad, de manipulación mental, que los actuales medios de comunicación pues tienen herramientas de sobra y son lo bastante potentes como para llevar a cabo eso, esta manipulación e imponer a las masas, a millones de personas, una forma de pensar, incluso una forma de actuar, ¿no?, una forma de ser, y deberíamos preocuparnos porque esta concentración en tan pocas manos que sabemos que hay de los medios de comunicación, pues son un peligro, son una amenaza para toda la población. Sí, Miguel, pero hay una pequeña diferenciación en cuanto a lo mejor, cuando yo estoy hablando de este tema, y puede el interlocutor, el oyente, puede llegar a pensar, dice, vamos a ver, da la impresión de que tienes a una persona o un grupo de personas que están tramando una conspiración para controlar. No, yo no lo veo así. Y Ramón tampoco lo ve así, y Felipe Botalla tampoco lo ve así. Esto es más sencillo que todo eso. Esto es, hace décadas se plantean en distintos puntos del orbe, es decir, vamos a crear un sistema el cual asimismo se retroalimente y genere robots, que seríamos nosotros. Entonces, no estamos hablando desde el punto de vista, como pudo ocurrir en Francia, cuando metían esas programaciones, ¿no?, de, como decía Bochaca, ¿no?, que ponían los mensajes subliminales en la televisión y se equivocaban al pulsar el tiempo, y cuando salía el Frente Nacional anunciado en televisión, debajo decía, son racistas, ¿no?, sean racistas, ¿no? No estamos hablando de ese sistema de programación mental, sino estamos hablando de algo mucho más allá. Estamos hablando de que se introducen unos mensajes de manera indirecta, no es subliminal, es de manera completamente indirecta, y que son captados desde los niños de 4 meses sin que los padres sepan que eso mismo, que los niños ya están siendo inducidos a esa captación. O sea, es más grave todo esto, ¿no? Pues Manuel Quesada, para terminar, coméntale a nuestra audiencia cuándo y dónde serán estas terceras jornadas literarias de la editorial AES, para que pueda ir todo aquel que quiera. Las jornadas las vamos a hacer el día 5 de mayo, a las 4 de la tarde, será la apertura de puertas, lo vamos a hacer en el Hotel Trip de Madrid, en la estación de Chamartín, que está en la calle Mauricio Rabel, número 10. Y nada, ahí todo el mundo es bien recibido. Como he dicho, no hay que pagar entrada, ahí se puede entrar, escuchar la conferencia y marchar sin ningún problema. Y las 4 conferencias que vamos a dar van a ser muy interesantes. Hay una de ellas que no la hemos comentado, que es que se va a dar una conferencia sobre la cuestión de Dominique Bénard, que todos sabemos que es un nacionalista identitario francés, ¿no? Sí. Y la dará Javier Nicolás, y será sobre Dominique Bénard y el ocaso de Europa. Entonces va a estar muy muy interesante, porque es la perspectiva un poco europea del momento actual en el que estamos viviendo. Y enfocado a esa acción de rebeldía que hizo Dominique Bénard. O sea, un poco la persona, trabajo y vida de Dominique Bénard, y la cuestión europea, que es más que interesante. ¿Vale? Pues desde luego. Nada, Miguel, esto es básicamente todo. Sí, la verdad es que es interesantísimo y desde luego cualquier persona de Madrid o alrededores pues no debería perderse esta conferencia, aparte pues para valorar tu trabajo, Manuel, porque sabemos lo que cuesta organizar unas jornadas como esta y como he comentado antes, el nivel es altísimo y como he dicho, pues desde luego todos los oyentes que seáis de Madrid, pues animaos a acudir porque desde luego merece la pena. Así que nada más, Manuel Quesada, muchas gracias por tenerte aquí, por estar aquí con nosotros y bueno, espero que sigamos colaborando en el futuro, Manuel. Por supuesto, Miguel, lo que necesites. Muchísimas gracias a vosotros. A ti, un saludo, Manuel. Saludo, hasta luego. Campañas españolas en Europa. Segunda campaña de Italia, de 1500 a 1504. Francia y España habían llegado a un acuerdo para repartirse el reino de Nápoles, ratificado en el tratado entre los dos países que se firmó en Granada el 14 de noviembre de 1500. Por dicho tratado, y con el beneplácito del Papa, fue depuesto Don Fadrique, el rey de Nápoles. Los reyes católicos prepararon una fuerza expedicionaria para defender sus intereses en Italia y previendo futuros enfrentamientos con los franceses. La fuerza militar estaba al mando del gran capitán. Partió en una escuadra de 60 naves con 5.000 hombres y 600 jinetes. Por su parte, Luis XII de Francia envió a Nápoles un ejército de 16.500 soldados más 1.000 caballeros. En un principio, ambas fuerzas se limitaron a ocupar los territorios que se les había asignado. En un mes, los españoles tomaron la zona de Calabria y Puglia, excepto Tarento, que era donde se había refugiado el duque de Calabria, primogénito del depuesto rey Fadrique. La ciudad de Tarento estaba rodeada de agua, unida por tierra firme por dos puentes. Su fortaleza se le consideraba inexpugnable. El gran capitán temía que tuviera que hacer un asedio largo y costoso, ya que la fortaleza se abastecía a través de una bahía interior. Uno de sus capitanes, Pedro Navarro, le propuso un plan audaz: transportar 20 bergantines artillados por tierra para llegar a la bahía interior y desde allí batir a la fortaleza, ya que toda su artillería estaba mirando hacia el exterior. La empresa se llevó a cabo. Montados en carros y con rodillos, las embarcaciones recorrieron la legua de tierra que separaba el mar abierto de la bahía. Dos meses después, en marzo de 1502, viendo los sitiados que no podían recibir ayuda, la ciudad se entregó. El duque de Calabria fue enviado a España como prisionero. Poco tiempo después empezaron las disputas entre españoles y franceses. El motivo fue la ciudad de Capitaneta, que no se había incluido en el reparto. El inicio de las hostilidades llegaron en un muy mal momento para los españoles. Los franceses interceptaban las comunicaciones con España y las deudas de don Gonzalo con sus tropas ya eran cuantiosas. Además, César Borgia fomentaba la deserción de sus soldados para que se uniesen a su ejército prometiéndoles un mayor sueldo. Por ello, el gran capitán decidió refugiarse en la ciudad de Barletta con el grueso de sus fuerzas y mandó al resto a las plazas de Canosa, Bari y Adria. El señor de Avigny combatía en Calabria contra Hugo de Cardona y el duque de Nemours lo hacía contra don Gonzalo. El ejército francés contaba con 3.500 infantes, 3.000 piqueros, 4.000 jinetes y las españolas con 3.000 infantes y 1.000 jinetes. Durante 7 meses, los españoles se mantuvieron a la defensiva, atacando al enemigo cuando tenían oportunidad, una y otra vez. Pero los franceses derrotaron a Hugo de Cardona en Calabria y tomaron la plaza de Canosa, defendida por Pedro Navarro, que aguantó con 300 hombres unas fuerzas 10 veces mayor, causándoles innumerables bajas, y tras una larga resistencia se le permitió abandonar la ciudad con sus armas y las banderas desplegadas sin ser considerados prisioneros. En 1503, tras ver los pocos avances que hacían frente a los españoles y lo costoso de los mismos, el duque de Nemours levantó el campo frente a Barletta. Cuando los franceses se retiraban, don Gonzalo ordenó a su caballería atacar a la retaguardia francesa con objeto de atraer la atención de los franceses, retroceder y dirigirles a una zona de emboscada donde dos cuerpos de infantería española caerían sobre los flancos del enemigo. El plan salió según lo estaba previsto y causaron más de 300 bajas a los franceses. En la primavera de 1503, la situación de las tropas españolas mejoró. El almirante Lezcano derrotó a una escuadra francesa y capturó 7 naves italianas con abundantes provisiones que llevaron a la Barletta. Después, en un golpe de audacia, don Gonzalo mandó salir a todo su ejército de Barletta y a marchas forzadas. En una noche recorrieron 14 millas hasta la ciudad de Rubo, defendida por el señor de Palís. Al amanecer estaban ante los muros de la ciudad. En 4 horas logró abrir boquetes en el muro y entró al asalto en la ciudad. Capturó 600 franceses y 1000 caballos. También obtuvo un cuantioso botín de los franceses y regresó a continuación a Barletta, dejando allí una pequeña guarnición. Con los caballos capturados y los refuerzos de 2000 lasquenetes alemanes más 3000 españoles al mando de don Fernando de Andrade, el gran capitán decide pasar al ataque. El 21 de abril, las tropas de Andrade derrotan a las de Aubignin en Seminara, con lo que Calabria quedaba libre de los franceses. El 27 de abril, el gran capitán sale de la Barletta al mando de 6000 hombres, en busca del señor de Nemours. Ese mismo día acampa en Canas, donde Aníbal derrotó a los romanos. El día siguiente se dirige a Cerignola. Su ejército va formado de la siguiente manera: la vanguardia, con 1000 caballos ligeros al mando de Próspero Coloma y Pedro de Paz. El grueso, formado por 2000 infantes españoles al mando de Pedro Navarro, Francisco Pizarro y García de Paredes. En la retaguardia, al mando del gran capitán, lo forman 2000 lasquenetes alemanes, 700 hombres de armas y algunos caballos ligeros al mando de Fabricio de Colona y Diego de Mendoza. Don Gonzalo sabe de la importancia de ocupar el terreno favorable y ordena una marcha forzada que resulta muy penosa por el calor que hacía. Los soldados aguantan al ver que su capitán cedía su caballo a un soldado agotado. Nada más llegar a Cerignola, aunque agotados, don Gonzalo ordena preparar el terreno. Cerignola era una aldea asentada en lo alto de una loma y sus cuestas estaban cubiertas por viñedo. Al fondo había un profundo barranco. Allí ordena poner estacas puntiagudas para que no pueda pasar la caballería enemiga y remueven la tierra de los bordes para que se hundiese al paso de un hombre. Se cavan trincheras en la loma y en lo alto se coloca la artillería. En 6 horas los españoles habían fortificado sus posiciones. Al caer la tarde le dan aviso de la llegada de los franceses. Las tropas españolas se distribuyeron así: primer escuadrón a la derecha, apoyado en Cerignola, formado por la infantería española al mando de Zamudio, Pizarro y Villalba. El segundo escuadrón en el centro, formado por los lasquenetes alemanes. El tercer escuadrón a la izquierda, formado por la infantería española al mando de Pedro Navarro. Dividió la caballería pesada en 2 unidades, al mando de Próspero Colona y Diego de Mendoza, y la desplegó a ambos flancos de su posición. Dejó la caballería ligera fuera del campamento al mando de Fabricio Colona y Pedro de Paz. Al llegar los franceses a la posición española, se plantearon atacar en ese momento o esperar al día siguiente. El duque quería esperar, pero algunos tacharon esta decisión de cobardía y decidieron atacar. El ala derecha francesa estaba la caballería pesada al mando de Luis de Ars. En el centro, los piqueros suizos y la infantería gascona. En el ala izquierda, la caballería ligera al mando de Ivo d'Alegre. Comienza la batalla. La caballería pesada francesa ataca y es detenida por el foso y diezmada por los arcabuceros y la artillería. Pero ocurre algo que podía haber cambiado el signo de la batalla. Los carros españoles que contenían la pólvora de la artillería explosionan iluminando la noche y causando un gran revuelo, dejando a los españoles sin artillería. El gran capitán ve el problema y arenga a sus tropas: buen anuncio, estas son las luminarias de la victoria. El duque de Nemours quiere aprovechar el incidente y vuelve a ordenar la carga. De nuevo son detenidos y diezmados. El propio duque cayó muerto en el campo de batalla. El ataque continúa. Los suizos atacan por el centro y fueron detenidos por los lasquenetes alemanes. Hasta en 3 ocasiones se repite la circunstancia. El gran capitán ordena ataque general. Los franceses huyen en desbandada y chocan con su caballería en retaguardia. La caballería ligera española les persigue hasta su campamento. El ejército francés quedó deshecho. Luis de Ars logra refugiarse en Ventosa. Ivo d'Alegre huye sin siquiera haber entrado en batalla. Según el recuento que hizo don Tristán de Acuña, el número de cadáveres franceses fue de 3.664, el de los españoles un centenar. Además, se capturó todos sus equipos y la totalidad de su artillería. El cuerpo del duque de Nemours fue recogido en el campo de batalla y, por orden de don Gonzalo, fue enterrado en Barletta con todos los honores. Tras esta victoria, se entregaron sin combatir las ciudades de Canosa, Mafi y otras muchas. Pocos días después, Nápoles envió al gran capitán una diputación de su nobleza y de los principales ciudadanos para ofrecerle las llaves de la ciudad del reino. El triunfo del gran capitán tras la batalla de Cerignola fue completo y consiguió todo el reino de Nápoles para los reyes católicos. Terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, en este 1 de mayo, a todos aquellos que hayáis salido a la calle a reivindicar trabajo para todos o simplemente hayáis pasado el día con vuestra familia descansando, pues hayáis hecho lo que hayáis hecho, esperamos que seáis conscientes de este monstruo globalista que se está creando, que nos están imponiendo, pero que aún así ese monstruo es un gigante con pies de barro. Se le puede vencer. Se le puede vencer, pero activamente. Se le puede vencer, pero peleando, luchando. En esa lucha está Aquí la Voz de Europa. Y en esa lucha esperamos contar con vosotros lo antes posible. Ya sabéis dónde estamos. Ya sabéis cómo contactar con nosotros. Ya sabéis cómo pensamos. Ya sabéis esta lucha, en qué consiste y la importancia que tiene, y desde luego pues aquí estamos esperándoos a todos los que cada semana nos escucháis y sois conscientes de lo que nos estamos jugando y de la importancia que tiene asumir un papel activo para impedir que este monstruo criminal globalista nos acabe comiendo a todos. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Y la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo. Our battle cry, are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wanna be, let's be that out dieser Fahne. Unser Land kannst du noch mal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Da sterben in Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les champs, les nombreuses guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.